101.1 La Comunitaria. Qué curioso, qué bonito, que haya formas, mil estrellas, que haya un sol. Qué bonito, qué curioso, qué bonito, que haya idiomas, mil maneras. Muy, pero muy buenas noches, amigos, amigas de todas partes del país y del mundo, ¿por qué no? Le damos la bienvenida, o mejor dicho, nos sentimos nosotros bienvenidos en sus casas, donde usted tan gentilmente ha abierto la puerta para esta música inaudita desde Lago Puelo, uniéndonos con Córdoba, allí en Agua de Oro, donde está nuestro caro amigo, el señor Daniel Ojeda. Daniel, ¿cómo andás? Buenas noches. ¿Cómo andás? ¿Todo bien por ahí? Pero muy bien, muy bien. ¿Cómo está? Mirá, me acabo de pegar un susto porque acá se va a llover con mucho trueno. Sí. Tengo una pequeña monstruo boxer que al primer trueno entró y se me tiró arriba. Ah, visto. Así que justo que me estaba llamando vos. Mirá. Pero bueno, nada, acá la tengo mojada y asustada. Bueno. ¿Cómo andamos? Bien, acá no llueve nada, acá está lindo, digamos. Lo único que le decimos a la gente que este programa, aparte del objetivo que si se quiere uno persigue, también está uniendo, estamos enhebrando corazones, enhebrando sentimientos, no solamente aquí en la comarca andina, en la zona de El Bolsón y de Chubut, también allá en Córdoba, donde de distintos lugares de la provincia nos están escuchando, según tengo entendido, Danielito, pero Daniel está en este momento en Agua de Oro, y posiblemente haya algunos amigos de distantes lugares del mundo también escuchando, posiblemente Colombia, Ecuador, Perú, bueno, vaya uno a saber, ¿no, mi querido? Bueno, ya no me he estado enterando de que hay amigos que nos escuchan, pero son amargos para mandar mensajes. Ha visto. O me mienten, me dicen, no, si yo te escuché y algunas cosas, pero lo que pasa es que por ahí usted está haciendo algo a la radio, ahí al espacio de Inaudita que había prometido hacer, o no hay nada subido. Mire, discúlpeme, acá tengo el registro donde usted se compromete a meter manos en el asunto y no hizo nada. Déme la llave de acceso, ¿cómo voy a entrar si usted no me... ¿Cómo entro? Usted tiene que revisar su correo electrónico, donde hace exactamente el tiempo que hablamos, le mandé ahí todas las claves y todo lo demás, y le mandé el dedo gordo mío. No, usted es una rata inmunda que está mintiendo. Eso es cierto, pero no, fíjese, es más, le he mandado por correo un dedo gordo con mi huella digital, porque a lo mejor se lo pide, ¿vio? No. El dedo gordo, era el dedo mayor que me mandó. Ah, no, espere, si tengo el dedo gordo acá, ¿qué le mandé a usted? Oh, con razón, me costaba. Ese, el del medio, ese. Me costaba, ¿vio? No, tiene, fíjese que tiene todo ahí, como corresponde. Yo soy en ese sentido muy, muy profesional, vea. Sí, me imagino. Bueno, tiene gente. ¿Cómo se está escuchando? ¿Cómo me escucha? ¿Estoy gritando mucho? ¿Estoy muy alto, bajo? No, está perfecto. ¿Cómo va eso? No, yo lo manejo. Hasta ahora lo estoy manejando, le subí un poco el volumen, está bien, usted me escucha bien, entonces está bárbaro. Por eso todo este proemio es para decirle a la gente que cualquier error que haya es porque nos encontramos a más de 1.500, 1.800 metros de distancia, uno y otro estudio. Kilómetros. ¿Qué dije yo? Metros. Madre de Dios. O sea que se estaba refiriendo sobre el nivel del mar. O sea que usted se mudó, entonces no está más acá a la vuelta. Bueno, ¿qué tiene para contarme? Yo, la verdad que me intruyo y me influyo mucho por su programa La Bicicleta, y tuve la desgracia de no poder escucharlo, porque tuve que ir a trabajar, lastimosamente, como diría nuestro amigo colombiano. ¿Qué ha pasado en el mundo? ¿Que en su bicicleta salió a recorrer como todas las mañanas? ¿Qué ha recabado? ¿Qué información nos tiene para dar? Mire, hay varias cosas. Por ejemplo, lo más importante quizá para la noticia local es que la famosa Iggy, esta lesbiana que fue atacada por una banda de hombres y querían violarla, y ella... por defenderse, mató a uno. Bueno, después de haber estado 9 meses en cana, de haber sufrido el oprobio y todo lo demás, hoy el juicio brevísimo fue declarada, levantaron todos los cargos y está en libertad como corresponde. Esa es una muy buena noticia, porque acá en este país, no sé cómo pasará en el resto del mundo, pero prefieren a las mujeres víctimas y no sujetos de derecho, ¿vio? No, no, es verdad, pero bueno, ¿la declararon inocente o algún tipo de nulidad por algún artilugio técnico? No, aparentemente no leí todavía, pero esto acaba de pasar recién, aparentemente fue en legítima defensa, De todas formas, imagínate el colectivo femenino, feminista, gays, trans y todos los demás, inclusive liderados por la chiquitita de las abuelas de Plaza de Mayo, recordame vos que sabés de todo. Bueno, ella dijo yo. Chiquitita. Por Tati Almeida. No, esa es más bien tirando alta, la más chiquitita, la más peticita, la más bajita, que anduvo por acá por la comarca con el tema de Santiago Maldonado. Qué mal, que me agarra desprevenido. Bueno, no importa. Todo el mundo sabe menos usted y yo. Yo porque soy viejo y usted porque es desmemoriado, vea. Ella dijo. Y viejo también. Ella dijo yo hubiera hecho exactamente lo mismo. Bueno, eso sería. No, no. Acá ya empezó a entrar los mensajes. Acá también. Me empezaron a maltratar. Me dice, no seas bocón, te estamos escuchando. Ajá. Hasta Pablito que está rezando para que no se corte la luz, claro, porque está tronando feo. Uh-huh. Pero no se va a cortar. Pugliese, sí, señor. Bueno, acá también me mandaron un mensaje. Esperando el mensaje. No sé por qué mandaron un mensaje acá que está vacío, pero sin embargo me dice que está esperando que yo le responda. No sé, un teléfono de acá, de la Argentina, 3388. No sé quién será, pero bueno, si está escuchando. No me pregunte. No sé más. Yo ya estoy perdiendo hasta. Ya no me acuerdo cuál es mi número. ¿Usted le está pasando lo que a mí? Porque me está preocupando. Me estoy olvidando de cosas que antes eran. Me era muy fácil. El número. El otro día se me hizo una laguna, me pregunta un señor mi número telefónico y no se lo puede decir. No, bueno. ¿Eso es senilidad? ¿Eso es gerontés? Cuénteme. No, eso pasa porque usted no se llama a sí mismo. Si usted se llama a sí mismo, entonces lo va a tener. Yo regularmente me estoy llamando por teléfono, pero como conozco mis intenciones, no me atiendo. Pero me sirve, por lo menos, me sirve para acordarme mi número telefónico, ¿no? Aparte, mi clave en la caja de ahorro donde tengo mis dólares en el Banco City es justamente en mi teléfono. Así que no se lo diga a nadie, por favor. ¿En qué banco dijo? El City, claro. ¿El Citibank? No diga nada. Usted dice City y nadie sabe de qué estamos hablando. ¿Y ese no se fue con el corralito, el Citibank? ¿Cuándo se fue? ¿Qué sé yo? El Deutsche Bank, se fueron todos. Sí, bueno. Menos el banco de sangre y el banco de esperma. Eso es lo que ha quedado. Bueno, en cuanto a nivel internacional, no sé, porque dicen que están avanzando las conversaciones entre Putin y el presidente de Ucrania, pero se están petardeando igual. Entonces dicen los ucranianos, le tiraron a un hospital donde estaban mujeres con chicos y todo lo demás, y los rusos salen a decir, se autopetardearon para echarnos la culpa a nosotros. Bueno, hacía que uno, como en los mejores tiempos de Pearl Harbor o de las Torres Gemelas, uno no sabe bien de qué se trata. La realidad es que se están matando, se están amasijando, pero no sabe quién es quién y a dónde está dirigido todo esto. Esto en cuanto a lo internacional. Sí. En cuanto a lo local, hay un susto que tenemos porque pareciera ser que no hay plata para pagar la factura del gas, no la suya ni la mía, sino la de todo el país. Así que parece como que lo habilitaron, ¿cómo se llama el funcionario que está al frente de esto? Lo habilitaron para que garpara esta factura del mes de marzo y abril, vamos a ver qué hacemos. Yo que usted, amigo mío, voy buscando leña. No, si por suerte no usamos gas acá. No. Usted sabe perfectamente cuál es nuestra situación hace rato. Y la electricidad en este momento está, mi querida Pamela, arriba de una bicicleta. Pedaleando. Que antes cargaban los dínamos y nos está dando corriente con la bicicleta. ¿Cómo corresponde? Somos autosustentables. Está perfecto. Bueno, a ver, acá está. Uy, hay otra. Acá está, ¿ves? Acá. Hola, también a Pamela y el resto de su familia, gracias. Pero decime quién sos, porque te veo que sos un tipo muy agradable y no te conozco. Es un mensaje que acabamos de recibir a mi cuenta en el Citibank, 59-8540. Recuerde poner el 2944 si llama desde el país, o el 54 si llama de algún distante lugar del planeta. ¿Está ahí? Estoy, me agarró tomando un traguito de vino. Pensé que se le había subido la choca de nuevo con los truenos. La choca. La diferencia, el mundo de imágenes que uno puede elucubrar con una letra más o una letra menos. Claro. Yo en vez de la choca entendí otra cosa. Bueno, pero o sea, a lo mejor lo hago a propósito. ¿Sabe que yo, en vez de una C, escuchaba una T? Claro. Entonces. Claro, de todas formas, el colombiano. Me asusté y me miré por la. No, digo, ¿qué pasó acá? El colombiano debe saber que en Córdoba le llaman a los perros chocos con C, chocos, ¿no? Y en Uruguay hacen los chotos, que son, creo, una especie de sándwich, no sé qué es eso, no sé. Alguna vez me invitaron, pero yo por las dudas dije no paso. Entonces, sí, pues me está desviando, por ahí me amarga. Está saturando. Sí. Bueno, entonces cuénteme, así que nos quedamos sin el mes que viene, pues no tenemos para garpar nuestro propio gas. Está saturando, baje el volumen. Baje su volumen porque está saturando. Es lo que acaban de decir. Lo que pasa es que ahora está todo el mundo dándole para que tenga al señor Alberto Fernández, a la sazón presidente de la República Argentina. Se han juntado todos y le dan para que tengan, porque lo acusan de tortuga como Ilia o de chupete como a De la Rúa, y bueno, sabe cómo terminan estas cosas, ¿no? Cuando los amigos se le ponen de culo. Así que parece como que le dijo, mira, te mandamos la guita para hoy, pero no digas nada, y no sé cómo se ha filtrado esta información. La cuestión es que le echan la culpa a Putin, mientras que Putin dice, yo no tengo la culpa. La culpa es de un sistema perimido, que es la derecha internacional. A nosotros nos cortaron todos los víveres y, sin embargo, seguimos viviendo perfectamente bien. En cambio, en Estados Unidos y en Europa del Norte, todo lo contrario. Lo único que saben hacer ellos es cercar a los países que no piensan como ellos, acusar de porque sos judío o porque sos comunista, o por lo que sea, cortándote lazos de amistad y prohibiéndole al mundo entero que sea amigo tuyo. Eso en una supuesta carta de Putin que estoy analizando, creo que usted también la leyó, si es realmente el autor o no, pero está muy bien escrita. No, bueno, pero la verdad es que no es nada nuevo. Es lo que han hecho con Cuba desde hace 50 y pico años, es lo que hicieron con Venezuela. Y ahora, como la cuestión armamentista está, se la dejan a los brutos, es lo que quieren hacer ver a Rusia, ¿no? O sea, primero lo provocan poniéndole misiles. Ellos pueden tener misiles en Guantánamo, pueden tener misiles en Medio Oriente, apuntando a sus virtuales enemigos, sus potenciales enemigos. Pero bueno, nadie puede reaccionar. Imagínate, ahora los rusos van a ser culpables hasta la crucifixión de Cristo. Es que no han sido ellos los culpables, bueno, no han sido ellos, pero será de Dios. Bueno. Pero en serio, calculo que todos los males del mundo ahora pasará a ser culpa de los rusos. Siempre, y nada. Si usted estaba leyendo que el premio Nobel de la Paz, Obama, tuvo muy pocos días sin estar en guerra. No es joda. De hecho, estuvo dos años seguidos bombardeando mientras estaba siendo nominado para el premio Nobel de la Paz. Y no es broma. Pero esto, bueno, no es broma. Premio Nobel de ellos y la pelota de ellos. Premio Nobel de la Paz, es cierto, no hay caso. Bueno, amigo Danielito, tenemos mensajes, algunas personas que me dan mucha alegría que estén acá. Bueno, hola, soy Tini. A ver, soy Tinky Bar, saludos. ¡Ah! ¿Vio? Le mojé la oreja. Ajá. Tinky Bar de Cuenca, no sabes. Es más, las anécdotas que tenemos, Tinky y su familia, hermosísimos, bella gente, bien del palo, bien nada, con conciencia de cultura y clase, y que nos ha dado de comer muchos años, porque realmente trabajamos en su pub durante mucho tiempo, y más adelante, si tenemos tiempo, le voy a contar un par de anécdotas. Bien. Una, por ejemplo, que en el medio de un recital se nos apareció un mono del verbo mono. Sí, no era... ¿Cómo? Un mono del verbo animal, un póncido. Un mono, sí, un mono con pelo, de cara y mono, no de estos disfrazados, un mono de verdad. Ajá. No, bueno, pero vamos a dejarlo con la intriga, si tenemos tiempo, le contamos la anécdota del mono. Bueno, un abrazo grande para Tinky, y hoy se comunicó, che, qué lindo, digo, no sea amargo y mandate un mensajito, así que cumplió. Y lo mando, abrazo, cumplió, y ahora ya cambió de estación. Bueno, y también la señora Marta Richard, quien tiene en su haber el soportar al amigo Horacio Moyano. Dice, un gusto que estén juntos y disfrutando, bueno, si esto se puede decir que es disfrutar, esta hora. Sí, lo estamos disfrutando, estamos disfrutando. Bueno, mi querida compañera Pamela dice que me escucho bajo. Y bueno, yo no quiero gritar porque no llevo a la mitad del programa, pero usted no toque nada. Yo no toco nada. Usted no toque nada. Dejémoslo así. De última arrimaré el micrófono, ya veremos. No, yo lo puedo manejar. Usted déjelo en mis manos. Usted está bien, yo lo manejo esto. Bueno, salúdele a Marta, así. No sea antipático, che. ¿A quién saludo? A Marta, Richard. Ah, Martita, abrazo, compañera, y al amigo, el queridísimo Horacio. Todavía me estoy acordando del atrapasueño que me robé para el casamiento de ella. Así que cuando quieran venir a buscarlo, acá está. Ah, el atrapasueño. Sí, estaba muy lindo hecho. Después nos dimos cuenta que eran souvenir, ¿viste? Ajá. Pero por las dudas yo me agencié uno antes que alguien se lo me ganara de mano. Eso es feo, ¿eh? Afanarse algo que era destinado para usted. ¿Vio? Usted se afanó, qué sé yo. Es que no tengo suerte ni para eso. Me robé a mí mismo. Claro, ese es el tema, ¿vio? Ese es el tema. Afanate esa gallina y cuando usted se está yendo... Ah, antes de irse te quería regalar esta gallina. ¿Dónde la metiste? No se puede eso. Che, ¿y Colombia vive todavía o ya se dieron cuenta de esta gente del escaso nivel? No sé, Colombia tuvo elecciones el domingo pasado. ¿Usted no anduvo con la bicicleta por ahí averiguando qué pasó? No averigüé nada. ¿Cómo le fue? ¿Sabe algo usted de esto? Bueno, que hizo una excelentísima elección el candidato Petro, de sí. Izquierda, y es quizás uno de los que más probabilidades tenga para llegar a presidente. ¿Que hay un no así para gobernar, obviamente, porque la estructura de derecha es tan fuerte, me imagino en Colombia, que hace 200 años que está, así que va a ser complicado. Fíjese cómo le está yendo al compañero presidente de Perú, ¿no? Sí. Ya lo están para destituir, no sé si pasa esta semana. ¿Cuántas veces? No, es terrible. Es terrible. Ahí el amigo Horacio Moyano está escribiendo, pero acuérdese que él escribe, no teclea, él escribe con el dedo, y la famosa lapicera Tintin Cool, ¿ve? ¿Cuál? No, El amigo Horacio Moyano. ¿Qué lapicera? La Tintin Cool. Solamente gente de edad avanzada sabe a qué me refiero cuando digo la Tintin Cool. El señor Bernardo, ahí está, ve, tenés que... son todos así, son hijos del rigor estos tipos, Dice, hola, buenas noches, qué semana más larga con fraude electoral y en todo el país. Un montón de días esperando el jueves para escucharlos. Aquí estamos, como dicen, como gritan los jóvenes en los muros, si no nos dejan soñar, no los dejaremos dormir. Un abrazo para todos, o mejor, de abrazo fantástico. Para cada uno, dice el amigo Bernardo. Fantástico. Había abrazo, Bernardo, gracias por estar ahí. Había una página, en la época de los blogs, donde nos juntábamos gente afines, uh-huh, a determinada afición, y bueno, y no esta merezunda que es el Facebook, las redes donde cualquiera opina y no importa de qué palo venga, y había una que era las paredes, los muros hablan, uh-huh, eran todas cosas escritas en las paredes que realmente eran reflejaban más la realidad que por los diarios, por lo menos que los diarios nuestros, ¿no? Uh-huh. Mire usted. Acá lo tenemos, bueno, ya que estamos, el amigo Horacio Moyano, todavía no les mando ningún mensaje porque aún no han dicho nada interesante, che, y tampoco, mire... Justo, que negro es. Bueno, sí, tampoco pegaste esto los mensajes en la primera parte del programa, hermano. Amargo, si avanzamos, ¿cómo se llama esto? Música inaudita. Y bueno, inaudamos algo. Espere, que la corte, Moyano, que la corte Moyano escuche que acá tenemos un amigo de lo ajeno, digo un amigo de la vida, que le manda un mensaje. Bueno, la verdad es que empezaron el programa muy bien, porque yo tengo ahora, gracias a ustedes, yo estoy revistiendo las palabras y decorándolas para que mi verbo sea el necesario para decirle. Porque quién si no va a poder explicar el tema de lo que es la cultura, ¿no? Porque yo a veces hasta hablo con B corto, B larga, no sé si tiene H o no, ¿no? Pero entonces ahí es cuando ustedes me iluminan ante lo que es esta como si fueran los tobas, que no tienen tanto verbo, tanto que bueno, que es malo, negro, primero, podrido, se me mezcla un poco. Se escucha perfectamente, sigan así, compañero. Y la música, ¿para cuándo, negro? Tiene razón. Sí, es verdad, tiene razón. Vos viste que él dentro de su huevada nos ordena, nos ordena, así que bueno, nos ordena y nos ordena, de las dos acepciones, de orden y de mandato. Así que, che, vamos con el tema uno. Dale. Volviendo, hoy me desayuné, no es una noticia, estas cuestiones de, digamos, estos racontos tristes. Van más de 50 femicidios en lo que va del año en el país. Uh-huh. Y me acordé de una canción muy bella de Larbanoy Carrero. Y después me acordé de Larbanoy Carrero. Y vamos a hacer un especial. Y ya vayan anotando, por favor, porque es imposible abarcar en un programa ni en 100 la cantidad de excelentísima música que tiene este dúo. Así que vamos a arrancar, no voy a hablar mucho de ellos, porque después en el especial sí vamos a hablar de ellos, pero sí un tema que se llama Algo Habrán Hecho, y lo cantan, acompañado, se llama Los Cuatro en Línea, que es una especie de formación ocasional que hicieron hace unos 4 o 5 años, haciendo dúo con Emiliano Muñoz y Freddy el Zurdo, que bueno, es un dúo que se llama Emiliano y el Zurdo, que también da para escucharlos, pero bueno, creo que está bueno para arrancar. No sé si es una especie de homenaje, entre nosotros no tenemos que andar diciéndonos lo que ya sabemos, pero bueno, creo que es indispensable todo lo que está pasando, cronicarlo, porque algún día esto va a pasar, algún día esto tiene que pasar, tiene que dejar de ocurrir los femicidios, sobre todo, ahí estaba leyendo las estadísticas, realmente son todas mujeres jóvenes, entre 18 y 30 años, las que masacran, y ni hablar de la expectativa de vida de aquellos con distintos géneros, con los transvestis, con los transexuales, no llegan a 30 años. Entonces es muy terrible lo que está pasando, muy terrible lo que está pasando. Así que bueno, como para algo habrán hecho, y más que una denuncia a la cuestión del femicidio en sí, es una denuncia a los medios de desinformación, a cómo los diarios tergiversan y siguen apuntando o apuntalando la pata patriarcal, ¿no? Así que bueno, lo spoileé mucho el tema, pero está bueno que lo escuchemos. Parecía que algo habría hecho, me cayó la ficha, me quedó más claro que fumaba porro y andaba de novio, que no iba al liceo ni tenía trabajo. Mirando la tele, viendo el noticiero, me cayó la ficha, me quedó más claro. Piercing y tatuajes, ropas ajustadas, que salía de noche y a nadie hacía caso. Cerveza que al salir la vieron treparse en un auto. Después no se sabe qué pasó con ella. Ya hace 5 días que la están buscando. Ayer la encontraron, estaba sin ropas. Antes de matarla, tal vez la violaron. Sospechan de un joven de buena familia, un muchacho lindo que le habrá pasado. Mirando la tele, viendo el noticiero, me cayó la ficha, me quedó más claro. Mirando la tele, viendo el noticiero, me cayó la ficha. Con la hipocresía y la razón del macho, la crónica roja y el chisme barato, al algo habrán hecho o al será por algo, todos la matamos si no reaccionamos. No a la hipocresía y la razón del macho, la crónica roja y el chisme barato, al algo habrán hecho o al será por algo, todos la matamos si no reaccionamos. Mirando la tele, cruzado de brazos, todos la matamos si no reaccionamos. Mirando la tele, cruzado de brazos, todos la matamos si no reaccionamos. No mires la tele, te queda más claro. No mires la tele, te queda más claro. No mires la tele, te queda más claro. No mires la tele, te queda más claro. No no mires la tele, te queda más claro. No mires la tele, te queda más claro. No mires la tele, te queda más claro. No mires la tele, te queda más claro. La bodega más austral. Argentina posee grandes extensiones para el desarrollo de viñedos y en El Hoyo, provincia del Chubut, se encuentra la bodega más austral de América desde 1999, cuando se realizaron los primeros cultivos de vides. En este lugar se construyó la bodega Patagonia Wine, sociedad anónima, de capitales provistos de bodegas y cavas de Weiner, sociedad anónima, que fue inaugurado oficialmente en febrero de 2007. El establecimiento se encuentra ubicado sobre el paralelo 42 y a 300 metros de altura sobre el nivel del mar, agregando que la misma cuenta con 28 hectáreas, de las cuales 25 son cultivadas con los varietales Merlot, Pinot Noir, Chardonnay, Riesling y Gewurztraminer. El Hoyo reúne algunas condiciones básicas para la puesta en marcha de este tipo de inversiones, ya que el clima es suave, las temperaturas bajas y el varietal, entre floración y maduración, demora más tiempo y de esta manera se desarrollan mejor las características de los vinos más cotizados. La bodega más austral, paisajes con sabores. Qué tema fuerte, sobre todo a nosotros que tenemos hijas, mujeres, ¿no, Dani? Sí, duro por la realidad, ¿no? No es ninguna, viste, que el arte se toma licencias poéticas, pero esto no, esto es una crónica dura. Uh-huh. Aparte, cómo estos temas son tratados en los programas de televisión. Uh-huh. y en programas con mucha audiencia, con mucho rating, ¿no? Donde hablan que, bueno, pero ella, ¿qué estaba haciendo a esa hora? Uh-huh. ¿Cómo estaba vestida? O cómo estaba vestida. Uh-huh. Bueno, la verdad que nada, es complejo, es multicausal, es complejo, pero bueno, yo creo que cultura y conciencia y años y bueno, y remar al lado de ellas, no queda uh-huh. otra, no queda uh-huh. otra. Sí, por otra parte, no. Danielito, no te olvides que cuando los pibes entraban en la preadolescencia, ya los padres mismos ya se ocupaban de llevarlo a en épocas anteriores. Yo me acuerdo de escuchar a algunos artistas cuando estaba Ginsburg, que le preguntaba cómo fue su última vez, ¿te acordás? Como, sí, señor. Como que ya era ya el pibe tiene que ir a aprendiendo y lo llevaban de visita a algún prostíbulo, ¿no? Sí, pero esas culturas ya están, por suerte, perimidas, quedando de lado. Incluso nosotros por ahí, cuando con Pame nos ponemos a seleccionar algunos tangos, vemos que hay algunas letras que ya no se pueden cantar, o que no, o que no es políticamente correcto cantarlos. Uh-huh. Bueno, por ahí uno, quizás el tango rescata algunas cuestiones que han pasado durante el transcurso del último siglo y lo que viene de esto. Y podría en algún taller de misoginia uno cantarlo, pero hay tangos realmente que ya no se pueden cantar. Y hay otros tangos, incluso como un tango que sigue siendo muy cantado, como Naranjo en Flor, uh-huh. y que si uno indaga en el origen de la letra, Mansi dice que, bueno, que es de una violación que él prácticamente realizó, ¿no? Uh-huh. Y bueno, uno tendría que empezar a ser un poquito más revisionista para honrar un poco más la ideología que posee, ¿no? Bueno, hemos satisfecho por lo menos el apetito musical de algunos de los radioescuchas, mi querido amigo. Bueno, escúcheme un cachito. Sí. Vamos a hacer una especie de curso de lunfardo. Bueno. Para que no se nos pierda a nosotros y para por ahí difundirlo un poco más. Incluso estaba viendo que algunas palabras que originalmente tuvieron una acepción, con el uso, ahora tienen otra. Uh-huh. Sobre todo en la, por ejemplo, la palabra chabón. Cuando yo le digo chabón, ¿qué le representa a usted? Creo que es el, al revés de boncha, ¿no? Chabón, bueno, ahora el término chabón se utiliza cuidado para cualquier persona que anda por ahí. Cualquier persona, claro, es un chabón. Pero ¿por qué me dijo al revés de boncha? ¿Qué es boncha? Claro, no sé, antes, cuando yo era chico, la palabra era boncha. Y el chabón era alberre, como se habla en el lunfardo. Bueno, usted sí me pregunta y yo le digo, pero yo, o sea, si no lo sé, le voy a contestar igual. ¿Qué importa? Pues contésteme usted, callarse nunca. Claro. Escuchen esto. A ver. Dice, en este hermoso país que es mi tierra, la Argentina, uh-huh, la mujer es una mina y el fuelle es un bandoneón. Hasta uh-huh ahí estamos. El vigilante, un botón. La policía, la cana. El que roba es el que afana. El chorro, un vulgar ladrón, al sonso llaman chabón y al vivo le baten rana. Uh-huh. Acá está, chabón era sinónimo de tonto, uh-huh, de orate, de idiota. Y ahora no, ahora como que se ha generalizado y ha pasado a ser, digamos, como dijiste vos, la sesión para cualquier pibe es un chabón, ¿no? Uh-huh. Y al vivo le baten rana, eso se perdió, este es un rana bárbaro, uh-huh, era el vivo, y el vivo también es una excepción. Lunfardesca, como decir el avispado, el sagaz, el sinónimo, vamos, ayúdeme. El piola, dentro de términos lunfardos, piola, ¿no? Es otro lunfardismo. Claro, por estamos eso tratando de, claro, piola, uh-huh, si decimos a alguien que no es argentino, piola es una soga. Bueno, yo le voy a decir un sinónimo, pero no le va a gustar, el ardiloso. Diga. El ardiloso. ¿El qué? Ardiloso. Ardiloso. Sí, no es el que amaestra las ardillas, no, ardiloso es que sabe los ardides, ¿no? Para pasarla bien, ¿no? Piola, astuto. Ardiloso. Ardiloso. Bien. Y le digo más, el boncha también es un término, conocido, ya está en desuso, por supuesto, dentro del lunfardismo, en el Río de la Plata, que es lo mismo que el boncha, chabón. Es la misma palabra, nada más que al revés, y tiene el mismo significado. Pero mirá que el argot es retorcido, porque no solo chabón ya es un argot, ya es un lunfardismo, sí, ya es una... Que encima lo hacen al ver. Se atreven a darlo, duplicar la apuesta y darlo vuelta. ¿Usted se acuerda del firulete? Fantástico. El tema firulete. Sí. Bueno, decía, sí, deja nomás que algún chaboncha. Chamucha el cohete. Que algún chaboncha, dice las dos palabras, al derecho y al revés. Bueno, pero viene el chaboncha, viene ese cha que viene de la palabra chamullar, que es hablar. Que algún chaboncha mulle. Usted, no me cague la historia. Usted va muy profundo. Usted está por encima de mis escasos conocimientos. Siga usted. Bueno, sigo. La guita o el vento es el dinero que circula. Uh-huh. El cuento es meter la mula. Y al berre es por al revés. Uh-huh. Si pelechaste es porque tenés. Y en la rama si estás seco. Si andás bien, andás derecho. Tirao el que nada tiene. Chapar es, si te conviene, agarrar lo que ya está hecho. El cotorro es el lugar donde se hace el amor. El payá es un gran señor que sus mangos acumula. Acá estaría bueno poner acamala, porque digamos como la deformación lunfardesca de acumular es acamalar. La vecina es la fulana, el tordo es algún doctor, el estaño un mostrador donde un kurda se emborracha. Y si es que haces pata ancha, te la das de sobrador. El resto de la milonga se nos va a dejar. Uh-huh. Acá tuve un gran problema porque yo quería poner la milonga en lunfarda. Obviamente, el maestrísimo, el Excelsior, el Maradona de la milonga y de lunfardo es Edmundo Rivero. Es cierto. Pero no es inaudito, uh-huh, para nada. Eso es cierto también. Entonces empecé a buscar y me encontré con que este muchacho argentino actor, Rodrigo de la Serna, que todo el mundo lo ha hecho muy buenas películas, pero bueno, ha saltado a la fama, digamos, mundial por la serie española esta, La Casa de Papel, que interpretaba a Palermo. Este señor en sus ratos ociosos se ha dedicado a hacer música. Y está trabajando mucho, está mejorando, rajuña el paquete todavía, búsquenlo, busquen a Rodrigo de la Serna haciendo tango, pero me asombró una entrevista que le hace este muchacho de Vortinex, este chico de ojos celestes que hacía Caiga quien caiga, ayúdame. Caiga quien caiga, muchacho de ojos celestes. CQC, ¿cómo se llamaba? Pergolini, ahí está. Pergolini, sí. Pergolini lo entrevista, la perrita volvió mojada, no sé si lo escucharon. Pergolini lo entrevista y Pergolini es un neófito total en música nuestra, sabe muchísimo de música extranjera, pero de música nuestra es un neófito total. Las huevadas que le preguntan no tienen cabida, y el chabón lo mira con asombro como diciendo: te tengo que explicar a vos que sos más grande que yo lo que es el tango. Y el tipo desarrolla sus conocimientos no solo históricos, sino rítmicos y poéticos del tango, la conformación de las orquestas, los distintos timbres. Me fascinó. No lo elegí a él porque realmente me parece que su producto todavía desde el tango le falta mucho. Aunque le está poniendo onda, está tratando de tocar alrededor de un cuarteto de cuerdas, está tratando de puntear, de hacer cositas, que le tengo fe porque es un laburante. Pero elegí a alguien que se llama Federico Aranda. No lo conoce nadie, su tema, sus videos tienen 100 visualizaciones, nada. Pero me encanta no solo cómo la interpreta, sino que se defiende con una guitarra muy mediocre que tiene al lado. Y lo que es súper rescatable es la introducción donde dice, hablando de Cotelete, dice: y ahora vamos a cantar una milonga, pero pin del 30, ¿sí? Intitulada, no me acuerdo cómo se llama, Milonga Lunfarda. Y en ese momento lo agarra el chabón tomando un vino, esperemos que se tome vino, pero fantástico cómo curten el tango a tal manera que se meten en el personaje y hablan así. No solo me sorprendo ahí, me acuerdo de unos chicos que hacían cosas nuevas de Barracas, son ellos, de Belgrano, Barracas, y si bien no los saqué, digamos como que recorté sus canciones, cuando ellos hablan no en un fardo, pero sí con una acentuación totalmente porteña y de la década del 30, como que está volviendo a ser vigente en el barrio, digamos, el barrio más precario, ¿no? Más rudimentario. Así que bueno, nos vamos a divertir con la Milonga Lunfarda cantada por Federico Aranda, y presten atención, si no parece un relator de películas de la década del 40, ¿cómo habla este muchacho? Vamos a hacer una milonga en homenaje al natalicio que fue el día de ayer, de Leonel Edmundo Rivero, titulada La Milonga Lunfarda. Después del traguito de vino del compañero, sale. Salud. En este hermoso país que es mi tierra, la Argentina, la mujer es una mina y el fuelle es un bandoneón, el vigilante un botón, la policía la cana, el que roba es el que afana y el chorro un vulgar ladrón. Al sonso llaman chabón y al vivo le baten rana. La guita o el vento es el dinero que circula. Un cuento es meter la mula y al berre por al revés. Si pelechaste, tenés. Y en la rama si estás seco. Si andás bien, andás derecho. Tirado el que nada tiene. Chaparé si te conviene. Agarrar lo que está hecho. El cotorro es el lugar donde se hace el amor. El payá es un gran señor que es un mango saca mala. La vecina es la fulana y el tordo es algún doctor. El estaño, el mostrador, donde un corda se emborracha, y si es que haces pata ancha, te la vas de sobrador. El que trabaja labura, quien no hace nada es un fiaca. La pinta es la que destaca los rasgos de tu apostura. Mala racha es milladura que hace la vida fulera. La cama es una catrera y apolillar es dormirse. Rajar o piantarse es irse, y esto lo mancha cualquiera. ¿Y qué te van a contar? Ya está todo relojeado. Aquello visto es junao, lo sabe toda mi tierra. Si hasta la Real Academia, que de parla sabe mucho, le va a pedir a Pichuco y a Grela con su guitarra que esta milonga lunfarda me la musique de grupo. Muy bueno. Muy bueno. Gracias. Muy bueno, ¿eh? Y bien ambientado también. Milonga Lunfarda, el señor Federico Aranda, muy conocido por su madre y también por su padre. Bueno, pero yo lo que rescaté en serio, la cadencia que tienen para hablar. Uh-huh. Por eso a la gente que no es de aquí, le sonaremos todos igual, ¿no? Pero realmente a mí me asombró, la verdad que me divertí mucho con Federico Aranda. Tiene muchas cosas y por lo menos en los conciertos es su manera de hablar, ¿viste? Uh-huh. Así, con la boca para el costado. Sí. Muy bueno, pero tenés razón. Por supuesto que este tango cantado por Edmundo Rivero es el clásico, digamos, ¿no? Pero muy bien interpretado, respetando mucho también la cadencia, como decís vos, ¿eh? Muy bueno, muy bueno. Bueno, hay que escucharlos. No van a ganar plata con las escuchas, pero bueno, por ahí alguno, porque viste que ahora está de moda poniendo un número de cuenta, le ponen moneda, pues bueno, hasta dura la cuarentena, ha estado dura la cuarentena, sí. Sí. ¿Qué? No. No sé qué tiene para decir. No, nada, estoy anonadado. Anonadado. Claro. ¿Cómo sería Lunfardo eso? No sé, a ver, tendría que buscarlo. Hay mucho, esto que sí, hay mucha gente argentina, está escuchando la mayoría, quizás sean argentinos, a lo mejor en Colombia conocen mucho del tango, pero cada una de estas palabras que está explicando tienen detrás un origen, tienen una etiología, una etimología, que es muy profunda, ¿no? Por ejemplo, pelechar es cuando la bicha, no le decimos el nombre a la que repta, ¿no? Porque estamos dentro del ambiente de lo artístico, ¿vio? Se ¿Y qué pasa? Si yo tengo víbora, usted se agarra un huevo. Me tengo que agarrar y me agarro un pecho por las dudas porque en la otra vida dice que fui Cleopatra, mire. Todo, vio que las mujeres de la otra vida todas fueron Cleopatra, que lo parió, bueno, la bicha esta pierde la piel, cuando usted lo ve un día antes de la becha, percha, revende más, la bicha va entre las piedras para sacarse la piel, y al día siguiente está nueva, flamante la piel, ¿no? Eso es pelechar, y cada una de estas palabras tienen también un origen en la visión, ¿no? En la visión de la gente de ciertas cosas. ¿Cómo sanatea, qué hijo de mil? ¿Sabe cuántos años me lo aguanté a Zetakovsky con todo su séquito de tanguero ahí que le hacían la autopsia a todo? Acá alguien manda un mensaje. A ver. No le puedo ver bien el nombre, pero tiene una cabeza inmensa este hombre, porque tiene una foto. Sí. Viste que la foto del WhatsApp es un circulito que uno tiene que elegir lo que puede meter, sí, ahí adentro. Yo meto la jeta y este desgraciado mete la cabeza, es un mapa mundi, no, un globo terráqueo. Ajá. No sé quién será, pero dice, escuchando Radio Malón desde San Luis. Vamos, San inauguramos Luis. La Punta Puntana. Mirá qué bien, ¿eh? Qué grande. Menos sí, mal que muy la... Muy buena. Dos grandes, dice. ¿A dónde? ¿No? Estará escuchando otra cosa, Ojeda, no le diga nada. A nuestra edad. No está refiriendo a nuestra edad del hombre. Se llevan la conducción. Dice, uno habla mucho y el otro razona. Jeje. No sé cuál es cuál, ¿verdad? Claro, esa es la cagada, ¿viste? Pero puso un jeje este señor de cabeza prominente. ¿Qué sería de nosotros sin el jeje? ¿Qué sería de nosotros sin el jeje? Porque usted, cuando alguien le manda un mensaje que es complicado, que no sabe si te dijo que está bien o que está mal, y vos le mandas jeje, ¿no? Le pones jeje. O un emoticono, pero antes era el jeje. Está bien. Bien. Menos mal que la Tierra es plana, mi querido amigo Danielito, porque si fuera redondo se caerían para abajo esta gente. Menos mal que es plana, entonces estamos cubriendo todo lo que sería la América Latina, chico. Oye, chico, bueno, uh-huh. ¿Qué está pasando en el país? Cuénteme y cuéntenos. Bueno, ¿qué carajo pasa con este puto acuerdo con el fondo? Esta limada de poder a Fernández, ¿qué está pasando? El tema pasa es que la gente tiene poca memoria o tiene memoria de lo último que vio, le echa la culpa a lo último que comió y no sabe que esto viene de antes. El que endeudó el país, a pesar de que más de, esto es realmente lamentable, más del 60% de la gente en Argentina no sabe, cree que fue Cristina Fernández, que Macri tuvo que endeudarse para pagar las deudas de Cristina, cuando es todo lo contrario. La deuda hay que pagarla, porque aunque no seamos culpables, somos responsables. Es como si su hijo rompiera un cristal. Entonces, cuando viene el vecino, che, su hijo con la pelota me rompió un vidrio. Uy, bueno, pídelo a mi hijo. No, no, que es su hijo. Él es el culpable. Necesitaría por lo menos eso, donde va su razonamiento, pero un tirón de oreja mínimo. Sí, debería llevar. Eso, una patadita en el culo también. A eso iba. Este señor que endeudó el país. A eso iba. Está dando clase magíster. Sí. En universidades en el mundo. Y está jugando al bridge. Y acá salen todos los canales aberrándose por el acuerdo donde me parece que, a ver, la gente común no tiene la culpa. La gente común lo que tiene es hambre. Uh-huh. ¿Sí? Hoy lo escuché a Daddy Brieva. Sí. Y me pareció muy interesante lo que dice. Uh-huh. O sea, votamos para volver mejores y volvimos siendo más de lo mismo. O sea, digamos, el peronismo en general y el kirchnerismo en particular se destacó por patear el tablero, por tocar intereses, por meter mano donde nadie había intentado siquiera o imaginarse meter mano. Con los que no van a tener ningún tipo de piedad a la hora. A ver, imagínense que estos muchachos, los dueños de las cerealeras, han multiplicado sus ganancias en dólares por el 500%. O sea, esta gente que se enoja si le van a hacer un punto más de retención y amenazan con hacer un bloqueo a nivel nacional, están ganando en dólares el 500% más que hace 5 años. Y contrariamente a eso, el pueblo ha visto licuado sus ganancias en más de un 2000%. Hubo una transferencia terrible de recursos de abajo hacia arriba cuando debería ser al revés. Ese colchoncito que durante el kirchnerismo, durante 12 años, hizo el pueblo comprándose un autito de más, teniendo sus ahorros, se tuvo que ir desprendiendo, por eso soportó los 4 años de Macri, pero los 2 años de pandemia fueron terribles, y ahora necesitan asistencia. No necesita asistencia el Banco Mundial ni las grandes cerealeras, necesita asistencia al pueblo. Yo creo que le doy la razón a Daddy Brieva en eso. Decir, hermano, basta. O sea, basta de jugar al abrazo. Si ya estamos al horno, si ya probamos lo otro, de abrazar y nunca nos fue bien, bueno, probemos con la diferente. Vamos a decir, bueno, pateemos el tablero. Está todo muy cagado, está la excusa justa para patear el tablero. No sé si comparte mi opinión. No, está bien, eso, como su opinión se la acepto, por supuesto. Pero pasa que tendríamos que charlar mucho en un programa de política, no sé si conviene en este momento. De todo lo que dice usted está bien, está perfecto. Lo único que sé es que Néstor Kirchner no pateó el tablero, le garpó toda la guita que le debían al Fondo Monetario Internacional y no precisamente los gobiernos peronistas, ¿no? Y empezó de nuevo. Entiendo lo que usted dice, pero con bravuconadas no vamos a llegar a ningún lugar. El enemigo es muy poderoso y, bueno, fíjate vos lo que está pasando en el mundo en este momento. Así que, bueno. Sí, claro, bueno. Es un condicionante muy fuerte, pero, bueno, en otros momentos, como diría Dolina, en japonés todo tiene la palabra crisis, oportunidad. Digamos, tenemos producción cerealera para alimentar a 400 millones de personas y resulta que tenemos más de 20 millones bajo la línea de la pobreza, de la indigencia, que no pueden comer. Entonces, yo creo que hay un momento donde las reglas se deben cumplir y otro momento donde decir, bueno, a ver, estamos en el barco, nos estamos hundiendo, mujeres y niños primero. Danielito. Bueno, acá me mandan un mensaje muy severo para nosotros. Música inaudita es porque no pasan música. no escucha la música. Hay que cambiarle ya el nombre del programa porque nos están estigmatizando. No se escucha la música, ya la va a escuchar. Escúcheme una cosa. Es un tema muy lindo, me encanta. Podemos estar 4 horas hablando del tema y vamos a estar usted y yo solos discutiendo o compartiendo algunas cosas, pero es un tema para pensarlo muy muy seriamente, ¿no? Muy seriamente. Bueno, pero yo la verdad que estoy más confundido que un cien pie con una uña encarnada. Uh-huh. También necesito de la gente por ahí. Nosotros, yo estoy todo el día castigándome. A las 6 de la mañana empiezo a leer los diarios y hago todos los recorridos por los diarios. Uh-huh. Y no hago más que marearme. Por ahí necesito, uno también necesita decir, bueno, mira, me parece que la cosa va por ahí, de alguien que no, uh-huh, está haciendo eso y que no mira tanto los diarios y abre más la heladera, a ver qué sensación, claro, tiene él, ¿no? El tema es este, que tenemos algunas cosas que no sabemos que hubieran pasado, estas ucronías que se llaman en el tiempo, que hubiera pasado, sí. El tema es, claro, este, todo lo que dice lo usted tiene, claro, lo contrafáctico, todo lo que decís vos y lo que sentimos todos tenemos razón. ¿Por qué me voy a hacer cargo de una deuda que no es mía? No la pago un carajo. Al día siguiente no recibimos más una guita ni mercadería que viene del exterior para que sigan fabricando la gente. Se detiene el país y no tenemos el poder para decir, bueno, entonces que se jodan, no les llevamos más leche, ni trigo, ni avena, ni al exterior. No. Todo esto tiene algo que realmente lo dijeron varias veces, pero no lo entendemos por la bronca que nos da, es lo mejor dentro de lo propio de la maldad de esta gente, es lo mejor que se pudo haber conseguido. Lo que sí estoy de acuerdo con vos, ya mismo tendríamos que tener en cana a esta gente. Juicio inmediatamente, detención. ¿Cómo lo van a dejar salir a este personaje siniestro que no solamente se afanó todo, que está comprobado, sino que tiene juicios, tiene causas pendientes, ¿no? Y encima nos da clases de cómo se debe gobernar un país, que él, el tema de la deuda externa, lo hubiese arreglado en 5 minutos. Bueno, por sí, eso te digo, pero bueno, se mezclan un poco, sí, las cosas, ¿no? Sí, está complicado. Yo lo que quiero es, está bien, lo que más me duele es haber legitimizado la deuda. Uh-huh. Cuando vos hiciste referencia a Néstor, Néstor no hizo ningún acuerdo con el fondo, no firmó nada y después fue y les pagó. Obviamente lo dejaron respirar 5 uh-huh. años. Averiguame bien eso, averiguame bien eso porque hubo una refinanciación que después le llevó toda la guita un peso arriba del otro. Pero de todas formas no es Néstor el que está gobernando, ni es la situación, ni es la cantidad. Me llamó a mí Néstor y me dijo, ¿qué hacemos, Daniel? Y yo le dije, dale para adelante. Dale sí. Pero bueno, yo lo que quisiera al menos, a ver, en el Banco Central está la lista de quienes fugan plata, de los bancos de decisión la guita, y bueno, a ver, que pongan algo. No digamos que pongan los 57 mil millones de dólares, que pongan algo. Que pongan algo, ¿no? Mínimamente, un gestito. Mario Díaz, sí, guitarrista, cantante, compositor oriundo de Huinca Renancó, actualmente radicado en la ciudad de Córdoba. Bueno, y ahí viene un montón de esas cosas que pone, que participó en el Precosquín, pero lo lindo es, tuve la inmensa suerte con mi compañera de conocerlo, de albergarlo, uh-huh, de transitar un poco con él, y nos pareció un tipo que es la música caminando y el esfuerzo, viste que muchos dicen que el arte y la inspiración, y la composición y la transformación del hecho cotidiano en arte es un 5% de inspiración y un 95% de transpiración. Uh-huh. Bueno, con este señor lo comprobamos. Él se levantaba y con el mate ya estaba con la guitarra y practicando algo que iba a estar grabando quizá dentro de 2 años. El tipo no paraba, un fanático de la exigencia. Hay algunas cositas lindas que por ahí, esto sí está para charlarlo entre nos, pero a ver, ¿cómo decirlo sin decirlo? Él por algo que le pasó, después de haber ganado el Precosquín, se va a México y vuelve muy desahuciado por una cuestión íntima que le ocurre y deja la música prácticamente, te deja de estar en los medios, deja de producir. Hasta que, bueno, por ahí ante la inminente partida de Jaime Lima Quintana, habían compuesto juntos, grabado juntos, Zamba para no morir, por suerte retoma los escenarios y sin mucha estridencia ni demasiada difusión, cada tanto nos saca obras maravillosas. Como esta que vamos a escuchar, que es Donata Suárez, una chacarera encima, acompañada con la guitarra de Falú. Juancito Falú me parece uno de los tipos que más respeta el silencio en el toque. Es un tipo que no invade, es un tipo que sabe que quien canta y quien tiene la palabra en la canción es el que debe estar en primerísimo plano y que no lo vasalla con acordes, pudiéndolo hacer, ¿no? Y que usa los silencios de una manera magistral. Así que está bueno escuchar a Donata Suárez, esta interpretación magnífica cantada por Mario Díaz, pero presten atención a las sutilezas de Juancito Falú en la guitarra.

qué buen récord estamos teniendo, Danielito. Una hora de programa y hemos pasado ya tres temas. Increíble. No, esto es terrible. O sea, son tres, multiplicarlo. Sí. Calculo que a las 4 de la mañana estaremos dejando la radio. Sí. Escúchame, tengo un problema yo. Tengo un susto. A ver, ¿qué pasó? Hay mucha gente que no sabe que el Hoyo... Es una localidad. Una localidad. La propaganda dice que nos cuidemos del hoyo y es complejo para mucha gente que no sabe. Así que digamos que el hoyo es una localidad de la comarca andina, de la cordillera de los Andes, chubutana. Una de las cinco localidades chubutenses de la comarca andina, pero que muchos han venido inclusive confundidos porque escuchaban hay que utilizar barbijo en el hoyo y no es lo que ellos hacían cuando llegaban, se daban cuenta de que era otra cosa el nombre de la localidad, ¿no? Que allá los muchachos que viven en el hoyo no le pedimos disculpas porque ya lo saben, están cansados de estos chistes, es más, no hay un chiste nuevo. No, ya están todos gastados. Ah, completamente. Hasta Bob Marley lo gastó. También de Hole, exactamente. Qué bueno, ¿qué va a ser? ¿Le gustó Donata Suárez por Marito Díaz? ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Hoy a la mañana pasamos un tema que evidentemente esta radio ha abrevado de su discoteca, porque hemos pasado, sin saberlo, lo elige aleatoriamente el folclore y la máquina. Ha pasado un par de temas de esos que usted tiene como un secreto a voces, ¿no? De estos inauditos, ¿no? Así que, muy, muy bueno, muy bueno. ¿En Lunfardo Comarqués abrevar es robar? Abrevar, no, abrevar es el caballo cuando va al agua y toma agua está abrevando. Abrevando es beber de la fuente. Bando de fuente. ¿Eh? Bando de fuente. Bebiendo, chupando, tomando agua, bebe. ¿Por qué metió la palabra fuente ahí? ¿En dónde? Bueno, por eso... Usted dijo tomar de la fuente, dijo. Claro, porque le estoy hablando poéticamente. Hay un poema donde dice, abrevamos de la misma fuente. No me acuerdo qué poema es. Abrevamos de la misma fuente. Abrevar es chupar, es morfar, es tomar. Beberé agua. Bien, chupar es chupar. Tengo problemas, bueno, hablando de un poco de sacando el tema de la política. Ustedes ahora mismo falta que quiera hablar de religión y de fútbol. Qué tipo jodido. No, ni en pedo. ¿Se acuerda que le dije que estaba haciendo un curso de dicción? Sí. De ideología. Sí. ¿Y? Está bueno, pero bueno, no, y está muy cagado. O sea, acuérdese que la primera actividad era meterse un lápiz entre los dientes y yo no tengo. Claro. Entonces ahí estamos. Yo ya quedé reprobado en el primer examen, no tengo que buscar otro curso que no pida un lápiz. Mamá, para buscar diente. Mamá, diente. Papá parece un mosquito. Escúcheme, hablando de cosas raras, ¿usted tiene todavía algún contacto, algún familiar en La Pampa? Sí, algunos tengo, sí. Una mujer dice que fue abducida por un objeto, una luz blanca, que la trasladó a 65 kilómetros del lugar donde ella vivía y que presuntamente estaría embarazada de un extraterrestre que se parece mucho a usted, el extraterrestre. ¿Pero es nueva la noticia o tiene 54 años? No, por eso le digo, no es nueva, parece que volvió, no escarmentó este extraterrestre. ¿Qué lo pare? Mira, hay una localidad en la Pampa que se llama... Winifreda. Ajá. Nombre raro, una comunidad casi de Alemania del Volga. Para los pampeanos son todos rusos, pero bueno. Y en esa localidad había mucho avistamiento, abducciones. Calculo que lo que hay es mucho hongo, ¿no? Peyote, esas cosas, porque realmente hasta canas que lo han abducido con auto y todo. ¿Dónde pasó esto? ¿En Winifreda? No sé. Yo le pasé la información. Le pasé la información a usted porque, como usted es conocedor, para mí es lo mismo que sea en Winifreda. Bueno, pero sí conocedor, pero no de la gente que es abducida por los ovnis. Ya estamos ahí complicados. Usted no estará en connivencia con los extraterrestres y le marcará las minas. Menos mal que las minas que elige el extraterrestre. Bueno, qué sé yo. ¿Qué edad tenía la señora? No sé. De aspecto parecía bastante mayor, pero quién sabe. A lo mejor Mi vieja está acá, no salpiquen. La pancha está acá. No, pero hace 54 años y medio, ¿dónde andaba la pancha? Aparte que, no sé por qué, pero yo vi la foto del extraterrestre muy parecido a usted. Es más, tiene son todos cabezones los extraterrestres, lo suyo no es ninguna virtud. No tiene diente, inclusive no tiene diente, más parecido no puede ser. No tiene diente. No. Ah, cagamos. ADN urgente. Es más caro, diría un amigo suyo. Escúcheme, el 19 de octubre del 49 nace Melania Pérez en la ciudad de Salta. Ajá. Cantante e intérprete de música folclórica. Su infancia se desarrolló en un lugar humilde, pero no obstante ello, nada impidió que la haya vivido con muchísima alegría. ¿Se nota que estoy leyendo o no? ¿El teleprompter me acusa o no? Bueno, no, perfecto. Gracias. De familia de músicos, su abuela hacía carpas para los carnavales y tenía orquesta de músicos. Además, todos sus tíos han sido músicos de bandas. En su casa siempre se escuchaba todo tipo de cantantes, especialmente los de tango. Melania Pérez, siendo adolescente, ingresa artísticamente en la actividad profesional al ser convocada para integrar Las Voces Blancas. Ajá. De ahí ya estamos saltando. Calculo que fue uno de los grupos de experimentación sonora o de armonía vocal, digamos, más arriesgado, sobre todo por la época, ¿no? Sí, solamente en Inglaterra estaba The Single Singers, que hacía algo parecido, pero con música clásica. Me cagaste, pero no en el 65. Sí, en esa época, sí, más o menos. Eran grupos vocales, no, lo tenemos por acá, sí, era un grupo vocal muy interesante, donde se hacía mucha composición, ¿cómo se llama?, de armonía de voces, pero las Voces Blancas dejaron una impronta muy fuerte, sobre todo por un accidente que diezmó a la banda. Se puso como loca la perra. Ah, es la perra. Es la perra, no hay ningún problema, que ladre nomás. Pensé que era Moyano, disculpe. No. parte de Las Voces Blancas estaba enterada por su inicio por dos salteños, con los cuales ya había cantado en época de colegio primario, porque ella empieza a cantar, y esto no lo estoy leyendo, empieza a cantar en un colegio de monjas. Uh-huh. Y donde habían agarrado, eran fanáticos en ese momento del Cuche Leguizamón, y el Cuche tiene una samba que se llama La Volvedora, bellísima, y ellas se autodenominan Las Volvedoras. Y fíjese, una de las monjas, cuando la ve a Melania, le dice: te vas a llamar Melania artísticamente. Y ella dice: ¿por qué? Y porque, claro, se ve que la monja no tenía la más puta idea de qué significaba Melania, le sonó a melodía. Uh-huh. Dice, porque vas a ser alguien muy importante en el canto, tenés que llamar a Melania. Uh-huh. Bueno, después yo me puse a investigar y Melania significa negro, oscuridad, uh-huh. Azabache. De hecho, la melanina viene de ahí. Mirá vos. Así que, claro, como que bueno, se llama Melania, pero no precisamente por lo que la monja creía que debía llamarse Melania. Bueno, seguimos cantando. Dice que, habla del conjunto vocal La Voz Blanca, que ya todos conocemos lo que hacían, pero ella muy pronto, a los 4 o 5 años, por incompatibilidad en las maneras de manifestarse, incluso por ideologías políticas diferentes, Melania es popular y progresista, obviamente, se separa y empieza a trabajar con el Cuche Leguizamón en un grupo que llamó El Vale 4, donde no hay nada registrado, que me encantaría, realmente, si alguien tiene de los compañeros, sobre todo acá en Córdoba, que hay muchos melómanos, algo de Vale 4, que me lo alcance. Ya van en varias charlas así de músicos y de melómanos, me han nombrado Vale 4, la primera formación que intenta hacer antes del dúo salteño, el Cuche, que estaba en Melania, bueno, pero yo no tengo nada de ese material. Y luego de esto conoce a Icho Vaca, nada que ver con el Vaca de los Cantos del Alba. Icho Vaca, si también lo googlean, no va a haber nada más que cuando muere, que en el año 96. Pero con ella, Icho Vaca y Melania Pérez hacen un excelentísimo dúo que llamamos el dúo Herencia. Y tan atrevido como Las Voces Blancas. Muy, muy, muy atrevido, con muchas disonancias, arreglos muy raros, muchos contracantos. Eva, es que se escuchan dos voces y parecen 10. Tanto así que pensaba poner algo del dúo Herencia, de su único disco, que por suerte está en la web, lo pueden buscar. Pero me pareció demasiado rebuscado para el programa, así que imagínense lo que son. Entonces no me quedó otra que escucharla a ella sola. Ella vuelve con mucho ímpetu en el año 98, después de pasar el duelo, porque Icho era su compañero de canto y su compañero de vida. Entonces, convencida de que vuelva a los escenarios, vuelve y hace tres trabajos fantásticos. Vamos a escuchar La Canastita. Van a ver la utilidad de esta mujer, cómo pica de los graves o de las notas básicas a sobreagudos, cómo trabaja las melodías. Me parece fantástico. Y una cosa muy linda que yo me acuerdo que ella contó una vez, dice que cuando ella conoció a Castilla, el letrista del Cuchi, dice que le pareció un gigantón tierno, pero que automáticamente se acordó de haberlo visto de chica a Castilla en la plaza de en el banco de una plaza, en un parque, agarrándose la cabeza con ambas manos muy fuertemente, meciéndose como si estuviera escuchando algo o como si estuviera lamentándose, pero cuando se arrimó vio que tenía los ojos muy fuertemente apretados y sonreía. Entonces ella dijo, uy, este viejo está re loco. Hasta que lo conoció vio que no había otra cosa que una maravillosa epifanía, porque el Castilla dice que era un tipo fantástico, era una alondra, era un jilguero, era un alma de pájaro. Así que bueno, me encantó eso que contó una vez Melania. Así que vamos a escuchar La Canastita por Melania Pérez y te va a encantar, y sobre todo a los compañeros de Colombia, escuchen esto, que es una forma de cantar muy diferente, casi digamos haciendo una especie de línea, salvando la distancia, los tiempos y los recursos, ¿no? Con Luciana Jury, que lo escuchamos hace dos programas atrás, ¿no? Estos artistas que son contraculturales, que no les interesa en algunos momentos dar notas que no tienen nada que ver con el contexto o que parecen descolocadas, pero que bueno, cuando uno se acostumbra a escucharlo, son maravillosos. Melania Pérez, La Canastita. Conserva la siempre vidita, que son mis amores. Y una canastita, llenita de flores. Bueno, mi querido amigo, la verdad que cubrió todas las expectativas, ¿eh? Como lo presentaste recién, y un poco más, ¿eh? Maravillosa la voz de esta piba y todo lo demás, ¿eh? Muy bueno. Fantástico. Cumplió 77 años, ¿no es tan piba? No, me estás jodiendo. Sí, cantando igual, ¿eh? Lo increíble es que con una sola guitarra que uno sabe que cuando... Viste que cuando... Lo que Natura no da, se la manca no presta. Yo cuando intento grabar, pongo dos guitarras de base, paneo uno para la derecha, paneo otro para la izquierda, después pongo una guitarra haciendo contracanto, y uno suma cosas que no sabe si suma o resta. Ella tiene como acompañamiento una sola guitarra plana, sin ser doblada, al frente, y un elemento de percusión que parece una chaucha atrás. Bueno, pero eso, ese registro, esa alegría de cantar que se transmite, eso no se puede fingir. Enrique, eso no se puede fingir. Hay algo que todavía no hay efectos especiales ni filtros para el sentimiento. Y realmente queda plasmado, es fantástica. La verdad que amo a Melania Pérez. Sobre todo que cuando me enteré que el municipio de Salta la honra como destacada ilustre de la cultura y le da en un acto muy grandilocuente, así, muy exponencial, su premio. Y a los pocos días hay un monumento que se llama la Batalla de Machala, que es un monumento que muchos consideran que es un aprobio a la democracia, porque están de alguna manera reivindicando el accionar de un enfrentamiento con guerrilleros donde el ejército tenía poder superlativo y es extremistas armados y los mutiló, pero bueno, tienen tan pocas batallas las últimas siglos del último siglo del ejército argentino que cualquier cosa sí le dan magnitud, ¿no? Y bueno, y ella cuando se enteró, porque había una propuesta de ese monumento tirarlo al carajo, ¿viste? Y cuando se enteró que la Municipalidad de Salta no iba, que iba a dejar a ese monumento, ella fue y les tiró el premio por la cabeza y le hizo un escándalo de proporciones. Así que más simpática me cae. Viste cómo recuperamos terreno, ¿no? Si ahora pone la calladita, que es una chacarera, que si uno escuchara esa voz, y esto para los argentinos, ¿no? Es una voz bagualera, es una voz muy dramática, con mucho vibrato, con muchos finales largos. O sea, todo lo contrario de lo que necesita una chacarera. Entonces decís, ¿cómo será esta mujer cantando una chacarera? O un rap, ¿no? Donde el fraseo tiene que ser corto, rápido, al pie. Y bueno, fíjese cómo se desenvuelve en la calladita. Secretos me irá diciendo. Guitarrero amanecido, tu canto anda por el vino temblando de alcohol tu pulso. Lento paso de los años me va silenciando el modo. Oigo secretear la muerte que busca llevarse todo. Redención de mis mayores callada brota en el monte. Quiero pedirte mi copla que pecho adentro los nombres. Maravilloso, La Calladita. Recuérdeme el nombre de la intérprete, Daniel. Melania Pérez, salteña. Y búsquenla después, al final del programa, como sugirió el cumpa paisa Harris, que debe estar escuchando sin ninguna duda, aunque es amargo para dar señales de vida. Ajá. Vamos a hacer un raconto de todos los artistas que escuchamos. Por favor, si se están aburriendo, aguanten un cachito porque... Sí. El grupo del último, el dúo que vamos a escuchar en el último tramo del programa, les va a calambiar la vida a más de uno si le gusta la música. Pues son estos chabones donde uno lo encuentra y se pone a escucharlos y no puede parar. Y son tipos que, aparte de tocar bien y cantar bien, dicen bien. Y tienen más de 40 años, 45 años tienen sobre el escenario. Uh-huh. Y realmente una coherencia fantástica. De hecho, vamos a cerrar con un tema que compusieron en el 78. No. Y bueno, que claro, como para que vean la vigencia y el contraste con temas que compusieron hace un par de años. Bueno, tengo mensajes, amigo Ojeda. Sí, la señora Rosana, persona de su amistad, escribió hace un rato algo que es una información que usted necesitaba para saber de dónde viene usted. Dicen que fue en Jacinto Arauz, donde el extraterrestre se llevó la señora esta. No la llevó más lejos porque la verdad que estaba bastante pesadita. Si no, ya a lo mejor se la llevaba a Marte, qué sé yo. Pero no, la dejó ahí a 65 kilómetros. Se quedó sin combustible en la nave. Sí, o a lo mejor, qué sé yo, pasó a los 65 kilómetros, se dio cuenta, no, esto no va a andar, flaca, mirá, te dejo por acá. ¿Dónde queda Jacinto Arauz? ¿Cerca de los pagos de su vieja, no? No. Mi vieja en realidad es oriunda de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe. Ajá. Después de infancia va a Rucanero, provincia de La Pampa, donde... A pesar de que ahora casi es un pueblo fantasma que no debe tener más de 200 habitantes, uh-huh. En su momento fue como cabecera del departamento, ¿no? Porque estaban los centros de los hacheros ahí, uh-huh. Poblados por todos hacheros norteños. Tenía más de 5.000 habitantes y 4 aserraderos. Uh-huh. Ahora es un pueblo fantasma, ¿no? Con ese caldén hecho adoquín, se adoquinó todas las mansiones y las casas bien de la provincia de la ciudad de Buenos Aires, capital federal. Uh-huh. Y después de allí, después de la Revolución Libertadora, que derroca al general Perón, mi abuelo, o sea, su padre, sufre la persecución y bueno, todo lo que pasa cuando pasa eso, ¿no? El exilio, la disgregación familiar y recae en Pico y bueno, y ahí se queda, hasta ahora que me siguió acá a Córdoba, Agua de Oro, no sé por cuánto tiempo. Y hasta que la agarre el extraterrestre, que sabe cómo son estas cosas, ¿no? No sé, se está llamando, viste que cómo viene la manual. Claro, se debe haber confundido, capaz no es, pero se le parece. Es en el límite, imagínense que, bueno, es donde estuvo, es muy conocido el pueblo porque estuvo haciendo su residencia a Favaloro, Jacinto Arauz. Ajá. Está en el límite de La Pampa con Buenos Aires, tirando para de la Bahía Blanca sobre la 35. Mira qué bien. Sí, está ya prácticamente en el límite de la provincia de La Pampa. Ajá. Bueno, le gustó también el tema de la Melania, ¿eh? Dice, qué bonito, y se presenta, soy Rosana, ¿no? Bien, bien. Bueno, escuche, abrazo, discúlpeme, ¿Qué? Usted le gusta la música inaudita, pero esto me parece que es demasiado inaudito, ipso pucho, le diría yo, ¿eh? Escuche esto, por favor, ¿eh? ¿De dónde saliste que nadie te juna? ¿Qué sangre se mezcla en tu pedrigue? Por más que camino buscando tu cuna, todo Buenos Aires me bate, no sé. No tenés pasado ni herencia porteña, ni cele, ni man, si te vieron nacer. Y un tordo en sociales que manja tus señas. no saben qué estatua de poner inventor del grupo de vivir ligero. Vos no sos un caso ni tampoco un cos. Sos onda, barullo, moda, sensación. Compraste el prospecto para hacerte famoso con la tanga nueva de la promoción. Porque yo y el guy, pará, no me interrumpa que yo le estoy haciendo un personaje para esta gente. Que no era Carnota el que cantaba de Donata. No, déjame tranquilo, no empuje, negro. Oh, y ahora no sé cómo pagar esto, ¿te das cuenta? Yo, usted está tranquilo porque está a 1800. Es un poema de Walter Rizzoni. Sí, pero usted está tranquilo porque está a 1800 kilómetros. Este coso anda por acá dando vuelta. No será. No, pero portemos bien, viste que no pasa nada. Hay que darle en el caso. ¿Sabe qué? Suavecito. Mirándolo bien, también se parece al extraterrestre este. Sí, no es tan verde como el que yo le digo, pero no sé, capaz que también es de Marte este. Son las 22:27, a las 22:30 se pone verde. Ah, sí, ahí se pone verde. Bueno. A los hermanos de Colombia, eso es argot argentino. Son, sí, sí. Digamos que sabemos que no estamos haciendo referencias en que muchos sepan. Bueno. Estamos recuperando terreno. Ajá. ¿Sí? Vamos a entrar en el cemento. Este es Pendeje del Norte, ¿le parece? Vamos, que estaba medio olvidado, dale, vamos. ¿Cómo anda usted hoy? Yo ando bien, lo único ¿cómo que... ¿Cómo ha tratado la señora Alicia? ¿Ha descansado usted? Cuénteme. Estuve esperando que me mandaran los temas para esta noche, así que estuve medio como ansioso. No. A las 18 horas no aparece nada porque yo me tomo mi tiempo. Sí. Porque incluyo, después desecho, después ordeno, después reordeno. Y bueno, esto va así. Pero usted sabe que a las 18 ahí estoy puntual. ¿Por qué estaba ansioso? No, ansioso, sí. No estoy ansioso, por eso solamente. No, porque de repente el jueves para mí es un día muy especial. Es un día muy especial, así que teníamos que tener todo bien. Hay todavía algunos desperfectos. Un sonido, un zumbido que siento yo y no sé, no lo puedo descubrir de dónde sale. Está. Usted sabe que está, sobre todo cuando lo escuche el domingo, va a ver que está. Sí. Hay alguna fuente que está teniendo descarga. Uh-huh. Hay que empezar a poner cabecitos a tierra. Sí. Alguna fuente, alguna máquina que está haciendo... Uh-huh. Es un subrón que persiste. Sí. Pero bueno. Bueno, está bien. Está del primer programa, así que no se vuelva loco ahora. Ahora se puso exquisito. Claro, también usted me pregunta. ¿Para qué me pregunta? No me diga, ¿y para qué me pregunta entonces? Veo cómo somos nosotros los de acá, del sur, de la Patagonia. Bueno, le estoy pidiendo a los hermanos de Colombia que me pasen tema. Necesitamos saber, hoy un amigo, un conocido, que tenemos una especie de relación comercial, pero bueno, hay también muchos puntos en coincidencia. Me nombró a un señor que es el padre del vallenato. Y bueno, me lo dijo un argentino, pero que estuvo mucho tiempo en Colombia porque fue futbolista. Uh-huh. Y me gustaría que en algún mensaje nos ilustren los hermanos colombianos. O sea, uh-huh. Me parecería un atrevimiento nosotros decirle a ellos quién es el padre del vallenato, como si ellos nos quisieran decir a nosotros quién es el padre del tango. Uh-huh. Bueno, si me lo preguntan me cago todo también, no sé quién carajo es. Sí, pero bueno. Entonces estamos esperando del compañero Rubén Johnson, que no iba a pasar música cuyana. Uh-huh. Tenemos el debe, el nos deben, lo tenemos ya bastante crecido. Uh-huh. Sí. Bueno, Paola Hermosín no es nada, o sea, a ver, no, tampoco hagamos una cosa rimbombante. Me arrimaron viste que ahora con esta cuestión de cosas, escuché esto y escuché eso. Y la verdad que escuché muchas cosas de esta chica, porque está cantando muchos tangos y eso. Y bueno, no me pareció a mí, ¿no? Perentorio ponerlo en el programa. Pero me gusta cómo toca la guitarra. Toca la guitarra de una manera que parece complicada, pero es sencilla. Si uno la mira, hace tonos muy básicos, acordes muy básicos, pero entre acorde y acorde hace unos pasajes melódicos re bonitos y reajustados. Tiene tangos como Volver, Por una cabeza, y es española y para los españoles está muy bien. Es más, le hace, lo bueno que hace que de cada tango le hace un contexto donde de alguna manera explica el origen y los intérpretes más destacados. Está muy bien el laburo que hace Pablo Hermosín. Da como para escuchar y después, si la gente le interesa, indagar. Nace en Sevilla en el 95, así que es una niña, y vamos a escucharle. La verdad que no sabía qué poner y se me incliné por Lágrimas Negras, esta, qué sería, una especie de bolero, ¿no? Un son. Sí, ahí anda. Bueno, de Miguel Matamoros. Yo me acuerdo que me habían contado que esa el cubano Matamoros, esa pieza musical, viste como Safé decir que era bolero o coso, esa pieza musical la compone en Santo Domingo. Ajá. Aparentemente él estaba en un hotel y escuchó toda la noche llorar a alguien en la habitación de abajo. Y no sabe ni por qué carajo lloraba ni nada, pero viste lo que es la cabeza del artista. A él se le ocurrió que ella era alguien que estaba penando por amor y hizo Lágrimas Negras. Así que bueno, lo escuchamos por Paola Hermosín. Va. Usted está sintonizando a través de internet o posiblemente aquí en la comarca andina, Radio Malón 101.1, en este espacio denominado Música Inaudita, junto con Daniel, que se encuentra en este momento en Córdoba, en Agua de Oro, nosotros aquí en Lago Puelo. Este programa que se está grabando, y si Dios lo permite y las energías del cielo acompañan, se repetirá el próximo domingo a partir de las 11 de la mañana. Bueno, ahí lo tenemos, che, qué lindo, me encanta la guitarra, me encanta. Es más, en la primera parte hasta parecía tranquilamente una zamba, Lágrimas Negras, ¿eh? Ah, sí, la verdad que sí, pero viste qué guitarra honesta, por ahí le falta, bueno, es niña, uh-huh. Es demasiado respetuosa la melodía, entonces repite la melódica tal cual la va a cantar después y va a quedar redundante. Uh-huh. Con los años va a aprender a ir por sugerencias, ¿no? Uh-huh. Primero va a buscar otra voz, o sea, aprender a hacerla en primera, la va a hacer en una disonancia, en tercera, en una relativa, y después va a buscar una melodía parecida, pero que le sume. Uh-huh. Pero lo bueno es que va por buen camino y nada, y toca la changa, toca. ¿A qué edad tiene esta chica, según usted? Del 95, son los números. Del 95, está bien, sí, está bien. 27 años, está bien. Uh-huh. Es una niña. Uh-huh. Y después vamos a escuchar, la semana que viene vamos a poner a Claudia Cantore. Es argentina y nada, ella es guitarrista, pero crees que bajista, uh-huh. Que toca el bajo con acorde de guitarra y hace la pulsación de un guitarrista. Ajá. Pero ¿qué, con slapping, con con slapping y todo eso? No, es bajista. El slapping lo tiene que ser un bajista. No es rítmica. Le toca el bajo como cuando yo o usted queremos poner un bajo en una grabación y tenemos un bajista, ¿qué hacemos? Ajá. Arrancamos a tocar a bordonear con las tónicas, alguna tercera, alguna sí. Quinta, alguna huevadita así, pero sí. No somos bajistas. No vamos al ritmo, no hacemos pasaje, no enlazamos, no. Yo por lo menos, no es usted. No, yo hago que me lastimé la mano, discúlpeme muchachos, soy... Claro, pero se puede tocar con los dientes, ¿qué le pasa? Soy Rinaldo Raffanelli. ACDC tocando con los dientes. Sí, eso puede, pero se pasa que estamos como usted. Usted no tiene dónde ponerse el lápiz, yo lo tengo que morder. No, pero usted tiene dientes, la foto sale con dientes, o sea, hace Photoshop. Son todos Photoshop, querido. Photoshop y todo esto. La ni parte... siquiera de plástico, o sea que son virtuales, son dentaduras todo... propiamente pone... de la lumbrosa que exhibe. Hay un programa donde usted dice, quiero estar con pelo, con dientes y ojos claros. Y ahí le hace todo la melange, ¿no? Por eso es que uno siempre se tiene que encanutar, porque después no puede salir a la calle. Bueno, pero le están faltando los pelos y el ojo claro, lo estafaron. Claro, una mina me encuentra en el supermercado. ¿Usted es Enrique Mejeiras? No, me parezco nada más, me parezco en la voz nada más. Ah, pero la voz es igual, sí, pero no, el otro no. Claro, ¿qué le voy a decir, boludo? Que todo Photoshop, ¿no? Claro, que lo parió. Escúcheme un cachito. Sí. A ver, en el programa pasado, sí. Este individuo brilló por su ausencia, o por lo menos no. Pero dijimos que Javier y Mayra estaban esperando un bebé. Ajá. Bueno, ya no están esperando. Ya no, se cansaron de esperar. No se cansaron. Ajá. El guachín apareció, se llama Pedro Manuel. Pero será de Pedro Dios. Como Pedro, como Javier y Manuel como el papá. Re lindos nombres los dos, recontra fuertes. Pedro es piedra, un nombre más sólido que es, y Manuel es amable, digamos. Uh-huh. Un abrazo a todos los Manueles y a mi Manuel preferido, que hoy mi Manuel eligió el tema porque estaba en una disyuntiva tan brava yo con qué cerrar el programa. Quédense hasta el final porque si no se pierden lo más lindo de este programa, que va hasta el final. Sí. Y eligió Manolo el tema para cerrar. Me parece fantástico el tema que eligió. Así que bueno, dice, ya en casa y escuchando una foto hermosa de los tres, de Pedro, de Mayra y de Pedro Manuel. Pedro Manuel se le ve la bocha nomás. Y bueno, Mayra sonriente, qué bárbaro. Acaba de parir esta chica y parece que viniera de, no sé, de jugar al paddle. Uh-huh. Bueno, así son ellas, ¿no? Uh-huh. Escúcheme una cosa, ¿cómo dijo usted, por qué dice usted que Manuel significa amable? No, yo no dije que significa amable. Ah. Es un nombre amable. El sonido. Ah, significa no palabra, Dios, no Dios con nosotros. Duras. Dios con nosotros. No es como Carlos. No hay palabras duras. ¿Por qué te agarras con mi nombre? Yo me llamo Carlos. Toda la vida tuve que soportar que me decían, ahí viene Carlos, el del pito corto, bueno, y los huevos largos. Bueno, pero elegiste Enrique. ¿Eh? Mi vieja me puso Enrique, sí. Escúcheme, Emanuel significa Dios con nosotros. Es el nombre de Chile. Emanuel, pero Manuel, ¿qué significa? La apropiación, lo mismo, más o menos. Echarle, no me echarle. Mire, hoy la gente googlea y nos cuenta los pelos el orto en el toque. Así que pero no será charle, de Dios. Hable con propiedad. Será de sí, Dios. Emanuel, bueno. Siguen los mensajes. El tema. Apareció un señor de Santa Rosa de Calamuchitas. Mire, apareció un perdido y dice. De Pablo Hermosín escuché por una cabeza, sí, justo lo que se estaba diciendo, que la chica se mete con el tango, pero se mete. Sí. Listo. Pero que hay mucho delay, bueno. Che, hay un delay de casi una hora. No. Claro, hasta que toma coraje y la gente manda algún mensaje. Lo que me extraña es que no mandan sacando nuestro amigo políglota, nadie manda mensajes de audio, que bien lo podría hacer. ¿Cómo? El amigo políglota ya nos mandó dos. Por eso, sacando él, sacando él. Y nos mandó el paraguayo cordobés. Sacando, ya le vamos a tener que pagar, si le pedimos otro más le vamos a tener que pagar, déjese de joder, hágase el huevón. Sacando él, que es el único que manda mensajes de audio, los demás todo mensaje de texto. Cosa que si yo escucho la radio y todo mensaje de texto, tufillo, a que esto no le manda ningún mensaje a nadie. Claro, pero lo estamos inventando, qué guacho. Usted ha hecho eso, ¿eh? Claro, bueno. Lo tiene que haber hecho, usted no se lo imaginó esto. No. Yo ni me había imaginado eso, pero se puede hacer eso. Sí. Es más, vamos a inventar otro, mire. Vuelve, ¿esta de dónde viene? Esto viene de San Luis, capital también. Ajá. Mari, amiga, hermana del alma. Ajá. Muy buena selección musical. Bien. Bien. Bueno, acá hay un latiguillo que ha pedido del público y ha pedido del público, sabe que lo único que tiene el operador o ha pedido del público, vamos a repetir este tema porque se le acabaron los temas, ¿vio? Pero está bien, son latiguillos para que la gente aprenda a hacer radio también, ¿no? Claro que lo parió. A ver, llegó otro mensaje. Oh, familia hermosa de acá del Manzano. Localidad serrana pegadita a la nuestra, bellísima, dice Dani querido, aquí Balu, Santi y Leo, la familia completa. Te enganchamos tarde al final del comentario de la deuda del FMI y demás comentarios, aquí estamos tarde pero seguro, vamos con más música y vinito para el alma, para transcurrir la vida. Abrazazo, familia linda, gracias por compartir. Bien. Bueno, no estamos solos, decía Martínez, ¿se acuerda? No estamos solos. Estamos acompañados. Bien, me encantó esto, me encantó. Así que alentamos a la gente, si está escuchando por internet, ahí nomás abajo, donde está el redondel ese amarillo que dice Radio Malón, abajo tiene la forma de mandar mensaje, ya sea por WhatsApp, por Facebook, por, escuche bien, Ojeda, por Twitter, o bien por, ¿cómo no, se no, llama? No escuché, dígamelo de vuelta. Twitter. Ya. Yo digo en alemán. Hay que tener todos los dientes para. Sí, su alemán e italiano es fantástico. Usted se cree cualquier cosa. Sabe que a mí me han felicitado por mis idiomas: el inglés, el francés. También hablo alemán, hablo por teléfono, ¿no? Una maravilla. Dígame algo en alemán. Du bist ein Deutsche. Auf Wiedersehen. Olvídense, sí. También esto me lo enseñó el señor Christian de Cher, me enseñó a decir, mein Wagen ist kaputt. ¿Qué kaputt se acabó? Pero qué. No, ¿qué? Kaputt ¿qué? Es roto. Kaputt. Terminó. Roto. Claro. Bueno, es una manera de acabarse. Culo kaputt. Culo parió. Culo kaputt, no sé qué quiere decir. Ah, bueno, pero no lo diga por ahora entonces. Bueno, está bien, no lo casó, vamos. Bueno, seguimos con este pendeje del orte. Sí, señor. Y vamos a escuchar Juanito P. Alimaña. Así se autodenomina este músico, autor y compositor candombero del barrio de San Telmo. De San Pedro Telmo. De San Telmo, sí, un barrio mítico y orillero donde se originaron casi todas las cuestiones que tienen que ver con el candombe, ¿no? ¿Qué candombe no nombra a los adoquinados de San Telmo? Y dice esto, indagando, este señor, digo, ¿dónde lo grabaron? Y lo grabaron en un lugar que se llama el Luzuriaga Club Social. Luzuriaga, así como lo pronuncio, con Z, Club Social. entré a buscar, ¿y qué es esto? Y aparece un speech ahí en la red que dice, ¿por qué elegirnos? Somos un emprendimiento familiar atendido por sus dueños. Hablando siempre del Luzuriaga Club Social, donde canta estos muchachos que vamos a escuchar ahora. Pero fíjese qué lindo. Las personas que nos visitan son tan diversas como te imaginas. Sin embargo, todas coinciden en algo. ¿Qué dicen? Cuando voy a Luzuriaga me siento como en casa. Me encanta que la gente coma rico y se sienta cómoda. Bueno, ahí está haciendo propaganda de su morfín. Nuestros shows son auténticos, nada de gente disfrazada. Tenemos orgullo de decir que estamos en el corazón de Barracas. Nuestros artistas son en mayoría de Buenos Aires, locales talentosísimos que comparten su arte en el barrio, en las esquinas. No armamos experiencias burbujas para turistas ni nada for sport. Damos a conocer lo mejor de nuestra patria y de nuestro barrio. Conocés si querés el verdadero Buenos Aires, no el de las postales. No es que el otro sea de mentira, pero por detrás de Buenos Aires, del Lanel Planet, hay un mundo por descubrir. Acá somos porteños y porteñas que nos juntamos a disfrutar de un momento juntos. Si nos visitás de noche, tendrás el honor de que te compartamos la mesa. Viviendo a nuestros shows, contribuís con proyectos artísticos independientes. Podrás dejar tu dinero en una cadena de hamburguesa, pero eligiendo nuestros shows estás apoyando proyectos autogestivos. Y esto va mucho más allá de contribuir a la economía local. Apoyar el arte es también apoyar los valores que conllevan la amistad, la solidaridad y la construcción colectiva. Es una casa de familia donde en el living grande, ¿no?, han armado una especie de set de grabación muy prolijo y muy... muy quisquilloso, muy puntual. Tienen poquitas cosas, pero las indispensables. Tuvieron un pequeño concierto. Este señor que yo le dije que llamaba Juan P. Alemania, es un pibe, es un pelado para los colombianos, un niño que tendrá 25 años. Y no sé si usted escuchó un grupo que se llama El Cuelgue, que ha tenido mucha difusión, donde hace una especie de música orillera, con un lenguaje muy lufardesco, muy del barrio, y con ritmos que hasta se meten acordes del bossa. Se está dando una cosa muy linda por ese lado que va a explotar, acuérdese lo que le digo. Y está acompañado por Gustavo Darío, que vamos a empezar con él, que es un poeta del mismo barrio. ¿Y por qué elegí? Porque es raro poner música inaudita en una poesía, ¿no? Pero lo elegí porque fue una cuestión ideológica, obviamente. ¿Se acuerda cuando este señor Caseros, este músico que con Cha-Cha-Cha nos hacía reír y parecía recontra progre, y de pronto, no sé, a salir pelos hasta en el cogote, y se transformó en un gorila y negando todo lo que es la cultura popular y nacional, y quejándose de que la gente coma bien y de que el... Es que llegó a decir, me harté que en el kirchnerismo pidieran flan para todos, como que el flan fuera comida que correspondía únicamente a la clase pudiente, ¿no? Y este muchacho le hace una poesía cortita pero al pie, que se llama Caseros. Es el tema 7. A ver. Te invito, mi negra hermosa, a que seamos dos barras de algún equipo bien, pero bien pulenta del ascenso, y corramos a piedrazos a policías por las calles hermosas pero derrumbadas de nuestro barrio natal. Y los de afuera que no se confundan, a mí no es que no me guste hablar de política. A mí lo que no me gusta es discutirlo con cierta gente o sin suficiente vino, y mientras un ojo se me abre y se me cierra rápido, sin suficientes choripanes. Si hasta el flan se robaron, una cosa tan buena, tan dulce, que nunca le hizo mal a nadie. Porque la comida no se mancha. Che, gordo casero, sí, a vos. De argentino a argentino, de gordo a gordo. La concha de tu reputísima puta madre. Y pensar que me hacías reír, pero bueno. Un pedo en el aire también me sabe hacer reír. ¿Será que uno sueña con el cachetazo del exceso? Con Favaloro, con el Polaco, con el Diego, hermanos. Y a veces con vos. Con vos y con alguno de tus milagros. Bien. ¿Qué tal, eh? Se enojó el gordo. Pero es fantástico, cumpa. Se animan a decir. Nosotros disfrazamos. Capaz que nosotros tenemos la misma bronca, pero cuando escribimos, buscamos onomatopeyas estériles como para decir algo que se puede decir tan lindo y tan directo. La concha de tu reputa madre en poesía suena bárbaro. Suena bárbaro. Y después volviste a ver lo que escuchamos en el primer pibe que cantó la milonga lunfarda. ¿No te das cuenta que están volviendo a ese ritmo, a esa cadencia tanguera para hablar? Sí, estos son muchachos jovencitos, por eso este bloque tiene este nombre, ¿no? Y se atreven, por supuesto, a cosas que a lo mejor otros preferimos los sinónimos, las imágenes poéticas y todo lo demás, pero creo que lo dijo alguna vez algún gran Fontana Rosa, ¿no? El gran Fontana Rosa, no es lo mismo decirle a qué torpe que es, a que es un pelotudo bárbaro, ¿no? Claro, la palabra de más Fontana Rosa dice la letra ti. No se puede decir, no es lo mismo decir idiota, tonto, que decir pelotudo. Pelotudo. La potencia de la palabra ti. Y este muchacho y la reconcha de tu reputa madre es fantástica. Porque se siente traicionado el hombre, ¿no? Porque lo había puesto al gordo casero en el mismo lugar que lo ponía a todos los ídolos populares. Estaba decepcionado. Bueno, ahora vamos a escuchar por P. Alemania, Mate, Pan y Tabaco, un tema de él, tocado por él, y cierra en una especie de continuidad. Otro poema de este chango, de Darío. A ver. Y nos despedimos nomás. Mate, pan, tabaco y después un poema del Gusti. Te recuerdo mojada con la decisión ya tomada. Y la bomba ya colgada, me daño y pucha, suelto pavadas. Curtimos la madera, llenamos la heladera, nos pegamos a la catrera, quemamos enredaderas. Mate, pan, tabaco, nuestro más preciado pacto para sobrevivir. You're a free friend. Y pasó que pasero, me tildaron de sorullo por querer un beso tuyo. Nunca me gustó el barullo, no me meto en los chanchullos, por eso fluyo y respiro en tus mejillas. Comienza el clímax, ya nos tiemblan las rodillas. Te recuerdo tomada, con la decisión ya mojada. Colgada, me daño y pucha, suelto pavadas. Curtimos la madera, llenamos la heladera, nos pegamos a la catrera, quemamos enredaderas. Mate, pan, tabaco, nuestro más preciado pacto para sobrevivir. Sobrevivir. Fuerte aplauso. aplauso para Dieguito en Audio Técnica 2020. Un abrazo y un lugar en una mesa. No cuesta tan caro ser feliz, pero qué difícil encontrar compañía en medio de esta orgía. Qué buen día para haber nacido en la tierra del vino, me digo, y extraño esos domingos de ravioles de seso, familia y ensalada rusa. La vida moderna se come todo, somos carne picada, cada día más iguales, desangelados y errantes, perdidos entre las empresas, las chapas y los barriales. ¿Será que la verdad y la vereda no son para cualquiera? Y que una idea hermosa es la que te va a hacer mierda la vida. Bien, y con armónicos y todos terminados, Mate, pan, tabaco y poemas descongelados. Desangelados. ¿Te puse descongelado? O tenés pa' diente y no tenés pa' lente. No, lo puse al lado de la dentadura, es cierto, desangelados, es cierto. Para que quería saber, estaba más o menos atento. Viste que también tienen un fardo, dice Sorullo. Sí. Me tratan de Sorullo por querer un beso tuyo. Sorullo es Tereso. Claro, pero también también significa un habano mal liado. En algunos lugares, sí. la celda donde la abeja deposita la miel también se llama sorullo. Y también hay una acepción que es el trigo que está marchito, que no llegó a madurar, también le llaman sorullo. Me ha dejado... Anonadado. Anonadado. ¿Vio? ¿Usted está con el diccionario al lado? Bajo ningún punto de vista. Hay veces que hasta yo... ¿Usted está con el Google abierto en la múltiple computadora que tiene y cada palabra las va captando y le van apareciendo las acepciones? Hay algo... Hasta yo me asombro muchas veces de los conocimientos que tengo. No sé, de hecho, no tengo la menor idea de cómo me vienen algunos conocimientos. Mire. Bueno, porque se junta con gente que se los reaviva. Tíreme alguna a mí. Qué sé yo, mejor que no, mejor que no. ¿Para qué sirve saber tanto? Al pedo, che. No, lindo tema. Me gusta el desparpajo del pibe para componer, ¿no? Sí, la verdad es que mientras lo escuchaba, digo, algunos locos se habrán copado. Es un bolero. Uh-huh. Y se habrán mirado y se habrán hecho una sonrisa y se habrán puesto a bailarlo. Uh-huh. Qué fantástico sería eso, ¿no? Uh-huh. Y la magia de la radio, ¿no? Yo me imaginaba... Hay un par de, que yo tengo conocimiento, un par de matrimonios o parejas o compañeros, compañeres, escuchando la radio, y por ahí me imaginé que se miraban y se contagiaban por la música y se bailaban ese bolerito. Capaz que ni en pedo, capaz que bueno, no, pero bueno, sería fantástico, dijo Serrat. Sabe que acá a la mañana había, y creo que sigue estando, un matrimonio que me pedía un vals. Pasábamos el tango, la chacarera, y ellos querían un vals. Habíamos instituido también, durante la bicicleta, el vals. Y ya corrimos todos los muebles para bailarlo, y yo lo tomé como una chanza. Pero parece que no, parece que no, parece que ellos se ponían a bailar el vals, ¿no? Así que uno no sabe lo que hay del otro lado, ¿no? Pero posiblemente sí, haya esto, sí. La magia que vos mencionabas recién. Bello. Bueno, estamos... ¡Uy, Dios! Estamos lejos. Usted no tiene, ¿eh? Vergüenza. Usted no tiene vergüenza. A ver, vamos a ver. Ay, aprieto, ver duración de la selección de los temas que faltan. 15, 16 minutos falta. Ah, está bien, 16 minutos. Lo que falta es música. Ahora, bueno, si usted le va a hacer la autopsia a cada tema que va a pasar, bueno. No hago autopsia. ¿Quién va a cantar ahora? Sí. El abuelo fue cantante de Canaro. Ajá. El papá fue cantante trovador. No le gustaba que le dijéramos trovador. Juglar. Mundial, latinoamericano, argentino. Y él va por esa huelga. Y va bien, y va con mucho respeto, y va derechito, piñón fijo va, no el payaso, digo, va. Ajá. va sin prisa pero sin pausa. Me estoy refiriendo a Rafita, a Salvador Amor, al hijo de Rafael, uh-huh. y al nieto de Francisco Amor, es actor de muchas películas de la década del 30, del 40, perdón. Y nos trae dos bellísimas cosas. Se me está poniendo difícil elegir, yo no sé si me estoy poniendo muy exigente o me está se me está durmiendo la capacidad de discriminar qué es lo mejor para cada momento. La verdad que estuve como 2 horas para ver qué elegía de Rafi, de Salvador. Y bueno, junto con Gaby Ortega, un muchacho de España, de ahí de Madrid, militante, comprometido, hicieron una especie de asociación ilícita artística que se llama Rojo Cancionero. Ajá. Ahí hice tateti. En realidad, mentira. El primer tema que vamos a escuchar, que se llama Marchemos, lo elegí, tiene una versión solo él, en estudio, pero preferí una elección, una versión recontra honesta, grabada así, a micrófono pelado, a guitarra sin enchufar, donde está Rafael haciéndole el poema y cantando junto con Salvador. Uh-huh. Se llama Marchemos. Es una canción muy cortita, pero uno se queda con ganas de decir, uy, ¿por qué terminó? Es más, de hecho, con Pamela queríamos sacarla y la gran sensación que tuvimos siempre es que era corta. Entonces nos tuvimos la tentación varias veces de hacerla y repetir estrofas, repetir estribillos, que nos parecía respetuoso, pero ¿qué es eso? Pero bueno, si algo de peca la canción es que es corta, pero si vamos al viejo adagio que dice que lo bueno si breve es doblemente bueno, está fantástica. Así que vamos a escuchar Marchemos, en esa canción de esperanza y de unidad. Para verlos matar se tiró el amo un mísero pan entre los pobres. Y los esclavos, para no sufrirlo, tuvieron que aprender a repartirlo. Vio el amo que ya no se mataban y mandó asesinos para separarlos. Al principio el miedo los atenazaba, pero en la lucha los esclavos supieron superarlo. Dijo el amo entonces, dialoguemos. Y como cada uno tenía una idea diferente, en medio de ese escándalo babélico, satisfecho el amo miraba sonriente. El fin del amo llegará cuando los esclavos comprendan la unidad. Hay tantos peregrinos de una fe inventada que andan en los caminos persiguiendo humo. Yo te hablo de marchar para sembrar futuro por un pueblo que crece en el que estemos juntos, recuperar la dignidad y la memoria. Hablo de juntar fuerzas y cambiarlo todo, recuperar los sueños de los que han luchado, dejando hasta la vida por trazar un rumbo. Hablo de luchar hoy para vencer mañana, y por primera vez después de tanto tiempo, ser una sola mano tumbando las puertas, ser una gota más en la marea de asfalto. Constante paso, uno tras otro, pero firme. Y marcharemos juntos por lo que ya es nuestro, ya que no han conseguido batirnos el tiempo. Ni un solo paso atrás, no existen las derrotas. En la unión de las fuerzas fundemos un pueblo, y de los cuatro rumbos aunemos las voces. Siempre es agradable escuchar la voz del Rafa, ¿no? Pero cuando aquel poeta dijo en el hijo se puede volver, ¿cuánta razón tenía, Dani? Sí, Harlem Lima Quintana. Uh-huh. Los convido, los invito, les ruego a los que escuchan que vuelvan a escuchar este tema, porque la primera vez que uno escucha una canción se queda con la melodía, se queda con el timbre, con el color de la voz, y muchas veces las frases pasan rápido, desapercibidas, y esta es una canción para escuchar lo que nos dice. Fantástica, es muy, muy, muy bonita, y a pesar de todo, es muy esperanzadora. Uh-huh. Es muy sentenciosa, así que bueno, si tienen la oportunidad de volver a escuchar Marchemos, búsquenla, está en YouTube, no tiene muchas visitas, no está, somos inauditos prácticamente. Uh-huh. Pero la van a encontrar, está. Uh-huh. Sí, creo que estaba haciendo inclusive ahora un recital el hijo del Rafa, lo vi hace poquitito, muy, muy poquitito. O sea que no para. Uh-huh. En España no para, y tiene una visita a Argentina, creo que va a ser para el mes de mayo, me parece. Uh-huh. Me tengo que fijar bien. Bien. Bueno, qué lindo que haya continuidad a la obra de Rafael, ¿no? Uh-huh. Sí, señor. Yo igual tengo la íntima esperanza de que se rescate semejante obra de Rafael, el pueblo la rescate. Uh-huh. Nuestros artistas dejen de mirarse en el espejo, de hacerse los bucles, de aparecer en esos castings o en esos programas de selección de envases sin contenido, ¿no? O sea, no importa que cantes, mientras cantes bien. Uh-huh. y se dediquen a cantar cosas que realmente nos construyen como sociedad, como individuos. Uh-huh. ¿Por qué? Dígame. ¿Qué quiere que le diga? No, estoy ansioso por escuchar, porque dijo que le costó tanto. Claro, nosotros, la gente a lo mejor no sabe todos de la relación que tenías vos con vos y Pamela, con el Rafa, y yo me acuerdo, lo escucho las voces de esta última voz, porque esto fue grabado no hace mucho, era la voz, la última vez que lo escuchamos acá, que hizo el recital en la Escuela 108, acá en Lago Puelo, ¿no? Sí. Y bueno, es como que vuelve a la vida, y se va al carajo la muerte no existe en la medida que haya recuerdo, memoria, y lo que vos estás diciendo es justamente eternizar a estos artistas, ¿no? Sacar del olvido o inclusive de la irrupción en la música de otros estilos, que está bien que estén, está perfecto, pero no olvidar nuestras raíces, no olvidar al Rafa, por ejemplo. No solo no olvidar, sino... Bueno, primero le dije que dejé de hacer... ¿Para qué te habré dicho? Sí, ¿para qué? Usted me hace calentar. ¿Para qué me hace calentar? Pero volviendo a lo de Rafa, yo no solo no creo que no hay que olvidar, yo creo que hay que conocerlo. Uh-huh. O sea, uno no puede olvidar lo que no conoce. Hay que conocerlo, yo creo que es indispensable... Que se conozca la obra de Rafa y tanta otra gente, ¿no? Uh-huh. Que por no transar con los medios masivos de comunicación, de difusión, con Sony, Grammy, la madre en coche, por seguir con sus convicciones, con su coherencia, con su guitarra al costado del camino, han dejado una obra inmensa y hay que rescatarla, hay que rescatarla, hay que recrearlos. Uh-huh. En fin, y con respecto a lo que decías de Rafa, de que al escucharlo parece que estuviera acá, la verdad que yo todavía, a nivel interactivo, he llegado a elaborar, no sé si elaborar es la palabra, pero he llegado a aceptar su partida, pero no a nivel sensorial, no a nivel espiritual, no a nivel pecho, no sé si me entiende. Yo cada vez que lo escucho me dan ganas de agarrar el teléfono y llamarlo. Uh-huh. Y ahí mi cabeza me dice, no, loco, ya está. Uh-huh. No, todavía no elaboré el duelo. Nada. Pero bueno, ya se dará, ojalá que no. Uh-huh. Pero bueno, más allá de las cuestiones dialécticas y retóricas, que uno habla del paso a la otra vida o al otro plano, o a lo que sea, de los seres queridos, la verdad que en algunos casos uno puede trabajar y otras cosas no, y yo no puedo ni siquiera asumirlo, nada, me deslizo con respecto a la partida de Rafael. Bueno, seguimos con Rumbo a la Asamblea. Este es un

Sí, la verdad que lo decís, sí. Sí, fantástico. Es así, es tal cual. Me cayó la imagen, ¿no? De alguien que la tiene toda, que canta fantástico, y el otro que le da, y bueno, pero yo quiero gritar, la puta madre. Sí, bueno. Otro tema que pido que escuchen, porque nos contiene a todos. O sea, todo lo que estamos hablando de la desinformación, de que uno también tiene la culpa por acción o por omisión, por meter el voto mal, por dejarse llenar la cabeza, por creerle a los que siempre nos mintieron y renuevan las caras y renuevan los mecanismos y los artilugios para mentirnos y vendernos la misma porquería que seguimos comprándole del fondo de los tiempos. Está todo en esta canción. Me parece fantástico. Muy lindo. Vamos subiendo, Vamos subiendo. Tengo un mensaje de Eduardo Castella Pampa, el querido Pipo, siempre digo Pipo, cantador, buen cantante de zambas. Yo no he compuesto muchas cosas, ni muy lindas, pero hay una zamba que cantó Pipo, que la cantábamos con mi compañero de andanza en ese momento musical, que teníamos un dúo, Rubén. Menjunje. Y hasta que la... ¿Cómo? El Menjunje. ¿El Menjunje? ¿Qué es eso? No, ¡ah! Pastiche, boludo. Pastiche, bueno, más o menos parecido, che. La monja le mandó el nombre ese y yo le mandé fe. Pastiche. Es muy tarde, ya estoy grande. Menjunje, dijo yo. Bueno, nada, y decía que cuando este hijo de puta vino y cantó esa samba, no la pudimos cantar más. Que no se harán de igual porque ya se la vamos a pasar para escracharlo. Dice, hoy te escuchamos, se ve que el otro día no me escuchó ni mierda, pero mandó un par de mensajes, así que de guacho nomás. Ya cumplió. Dice Pipo de Castex, La Bamba, dice, nombraste a don Rafael y hay olor a goma quemada. Hizo un lindo juego de palabras, obviamente haciendo referencia a la canción. Que tiene mucho que ver con este tema también, sí. Sí, claro. A un momento muy duro en nuestro país, ¿no? Donde quizás había más necesidad, la misma, pero había más conciencia. Bueno, y esta otra apunta a lo que pasó en España, también con los indignados también, ¿no? Claro, no, que esta letra está compuesta en España, obviamente, claro. Y nombra a los indignados. Prefiero estar indignado que estar derrotado. Sí. Claro. No, fantástico. Bueno, la cereza, muchachos. Lo que yo estaba ansiosamente esperando, este momento. Empezamos con la canción Algo Habrán Hecho, que interpretaba por Cuatro en Línea. Cuatro en Línea, esta conjunción artística que te decía que contenía a este dúo, Larbonoy Guerrero. Larbonoy Guerrero es un... quizás deberían haber sido más conocidos que los olimareños. Lo que pasa es que tenían un fortísimo filtro al panfleto. Y en un momento, en el 70, donde se iniciaron, en el 78, 77, el panfleto se imponía. Imagínense los Quilapayún, los Jaibas, los Intilimani, los olimareños, donde la cosa era la declamación y la bajada de línea, así digamos, súper vertical, y ausencia de poesía, y no importa. Si cantaba bien, cantaba mal, mientras de alguna manera denunciaras y criticaras, si estuvieras de un lado, estaba bien. No importa de qué lado fuera. Y el Larbonoy Guerrero como que se mantiene al margen de eso porque no quisieron descuidar su estética artística. Y hoy, 45 años después, siguen súper vigentes. Y lo más loco de esto, que uno escucha que ellos, grupos que han evolucionado mucho, a ver... No sé, les traigo, busquen por ahí los que tienen ganas, un grupo chileno que se llama Santiago del Nuevo Extremo. Si ustedes escuchan a Santiago del Nuevo Extremo en sus inicios, y Santiago del Nuevo Extremo en su promediar o al final, van a ver el salto evolutivo en cuanto a calidad incluso y en cuanto a temática, ¿no? De un grupo rudimentario, básico, simple, a un con Larbonoy Guerrero, es un dúo, ¿sí? Por las dudas, nadie sabe todavía quién es Larbonoy con el Guerrero, Eduardo y Carlos, pero desde el primer momento la calidad está presente hasta último momento, y eso que han cantado con todos, con Leo Gieco, no sé, al que se te ocurre, se tenga con Mercedes Sosa, con Chico Buarque, al que se te ocurra. Ellos han sido requeridos y muy respetados por el mundo artístico. Para los artistas han sido siempre un faro de Ordóñez Carrero. Yo estaba asustado porque la última noticia que tenía de ellos fue cuando hicieron el recital 30 años. Pero bueno, hay un recital que se llama 40 años y hace 5, y hay un recital y hay una grabación muy nueva. Esto que vamos a escuchar es algo que también me costó mucho elegir porque obviamente eran temas que yo no conocía. Puse un solo tema que conocía para asegurar el bochazo. Y bueno, los demás no los conocía. Así que vamos ahora con el tema que se llama Los Malos. Discúlpeme. Los Malos, el tema número 11. Ahí está. Muestran siempre con pinta de plancha, campeones de marca y pelos pintados. No usan necesariamente boina con estrella y no siempre alientan a los mismos cuadros. Los malos no andan invariablemente de rostro cubierto y armas en mano, pañuelo, turbante o pasamontañas, ni son siempre latinos o afroamericanos. No son exclusivos del Bronx o el Marconi, Villa 31, Rosinha o Los Ranchos. No recalan siempre en pensiones tortuosas, no siempre descienden de barcos coreanos. Hay que estar atentos, que aunque no parezca, no son predecibles a veces los malos. Algunos comulgan y van a la iglesia, sueñan con el Forbes, cotizan muy alto, visten de etiqueta, salen en sociales, llevan a sus chicos al cole privado. Filósofos, políticos, ahora ejecutivos, doctos en finanzas, finos empresarios, no andan asustando a las viejecitas, ni en los noticieros salen escrachados. Se cuidan muy bien de no dejar pistas, y siempre tienen infalibles guardadas a mano los malos. Pueden ser sensibles, cultores de Mozart, no son predecibles a veces los malos. Hay que estar atentos, que aunque no parezca, no son predecibles a veces los malos. Maravilloso, ¿eh? Maravilloso. Adelante. Bueno, sí, ahí me olvidé. Porque... Uy, espere, que le arrancó de nuevo esto. Ve que está. No, pégale. Saque la pargata y pégale. Pero vio cómo son pégale. Acá. Usted veía la película esta que hay veces que la pasan 25 veces cada semana. La de Terminator, ¿se acuerda? La revolución de las máquinas. Claro. Bueno, uno lo veía con. Bueno, uno lo veía como una fantasía, pero no es así. Esta computadora hace lo que se le da la gana y todavía no aprendió a caminar. Esa computadora está tomando el ejemplo de su compañera Alicia. Me parece que sí, me parece que sí. Es, claro, es así. Che, qué lindo, bueno, qué lindo tema, qué letra. Qué lindo, qué lindo, fíjese la letra. Uh-huh. Muy actual, ¿no? Uh-huh. Ahí cuando lo escuché, yo obviamente no había caído en la cuenta, está cantando con el Tabaré Rivero. Uh-huh. Es un cantante de rock uruguayo que tiene la Tabaré, busquen la Tabaré. Uh-huh. Por favor, es un rock muy... No se lo confunda con el ex, con el expresidente, no se lo vaya a confundir. Debe ser pariente, porque viste que Tabaré es mucho. Tabaré, sí. Sí, Tabaré Cardoso, bueno, Yamandú, Tabaré, hay mucho. Bueno, uh-huh. Tabaré Rivero es este. Ese que pone la voz así acá, uh-huh. tipo heavy, bueno, uh-huh. ese es Tabaré Rivero. Tiene una banda fantástica y todo lo que escuchen, les puede gustar o no, pero que le va a caer como anillo al dedo, le va a caer. Uh-huh. Escuche esta letra. Dice el Nieto García. El Nieto García es un chabón que se fue a Australia y cuando vio que estaba cagado de hambre y no podía volverse, porque cuesta ir, pero cuando te va mal cuesta volverte, ¿no? Decidió hacerse el loco. Dice, mira, el Nieto García resolvió hacerse el loco, muerto de tristeza aquel atardecer, que vio al sol perderse sobre el horizonte y harto de andar lejos, decidió volver. Fingiendo delirio y alucinaciones contra un enemigo invisible, peleó. Se bancó pastillas, choques e inyecciones, hasta que la ciencia su mal aceptó. Y una vez que obtuvo el pasaje de vuelta y una buena y rápida jubilación, dejó para siempre el loco allá en Melbourne, cuando finalmente se subió al avión. Cuando de regreso a su Montevideo, la casa paterna y su infancia buscó, no encontró a los viejos amigos de entonces, ni la novia aquella que nunca olvidó. Y buscó y buscó y se buscó entre la gente y en ninguna parte se pudo encontrar. Y así fue creciendo en su pecho la duda que el Nieto García le hizo preguntar. ¿Quién se habrá quedado allá en Melbourne? ¿Habrá sido loco o habré sido yo? Desde entonces, solo una vez al año, cuando se prepara para el carnaval, se pinta al espejo una cara de murga para ver si el Nieto lo puede encontrar. Entonces rojiza, nariz de payaso y un juego de estrellas mirando al mirar, una risa grande pintada en los labios, el Nieto García se vuelve a encontrar. ¿Qué tal? Esa es una letra de promediado su vida como artista, allá por el 90, y está acompañado, creo que por algunos muchachos de la Garrate Catalina. Así que no hay manera que suene, no hay manera que suene mal. Uh-huh. Ahí va. García resolvió hacerse loco, muerto de tristeza aquel atardecer, que vio el sol perderse sobre el horizonte y harto de andar lejos decidió volver. Fingiendo delirio y alucinaciones contra un enemigo invisible peleó, se bancó pastillas, choques e inyecciones hasta que la ciencia su mal aceptó. Y una vez que obtuvo el pasaje de vuelta y una buena y rápida jubilación, dejó para siempre a loco allá en Melbourne, cuando finalmente se subió al avión. De regreso a su Montevideo, la casa paterna y su infancia buscó, no encontró a los viejos amigos de entonces y la novia aquella que nunca olvidó. Y buscó y buscó y se buscó entre la gente y en ninguna parte se pudo encontrar. Y así fue creciendo en su pecho la duda que el Nieto García le hizo preguntar. ¿Quién se habrá quedado allá en Melbourne? ¿Habrá sido el loco o habré sido yo? ¿Quién se habrá quedado allá en Melbourne? ¿Habrá sido el loco o habré sido yo? Desde entonces solo una vez en el año, cuando se prepara para el carnaval, le pinta al espejo una cara de murga para ver si el Nieto se puede encontrar. Y entonces rojiza nariz de payaso y un fuego de estrella brillando al mirar, una risa grande pintada en los labios, el Nieto García se vuelve a encontrar. ¿Quién se habrá quedado allá en Melbourne? sido loco, o habré sido yo. Yo. Espere un segundito, mi querido, que quiero cumplir con todos los pedidos. A esta hora yo estoy verde y ustedes son los que se ríen, la verdad. Conviven, chico, que a mí no me pega así. Tiene razón. Está verde, nosotros nos reímos. Que yo estoy, él está verde, pero yo estoy morado. Se me está acabando, escuche. Ya se acabó. Todo vacío, ya está mal. No hay un pero sonido. Me estoy adiestrando, fíjese que no se me trabó tanto la lengua a pesar de que se está yendo el litro. No hay un sonido más tibio, indiferente que el de una copa vacía, mi querido. No, escuche. Mire, escuche. Otra vez desde el baño, le dije que desde el baño no. No estoy en el baño. Eso. No. Bueno, el señor Bernardo dice, qué hermosura de tema, con razón dicen que el nombre que realmente viaja no regresa, que el que vuelve es otro, y desde luego al loco García se le corrió el lugar donde alguna vez amó la vida. La vida es una gran murga como la cara del loco. Qué grande el amigo Bernardo, ¿eh? Viste, poquito, pero bueno. ¿Yo? Eso, para que vayan a afilen el lápiz, que Bernardo está poniendo la vara muy alta, ¿eh? Uh-huh. Vamos, muchachos, vamos. Vamos, argentino, ¿qué pasa con la poesía? Vamos. ¿Qué pasa con la poesía? ¿Y usted qué opina, este querido amigo? Usted que es tan inquieto, que anda por aquí, que se va por allá y no le tiembla el pulso a la hora de cambiar de domicilio. ¿Qué opina de esto? Y como dice mi compañera, que si hubiéramos nacido para quedarnos en un mismo lugar, hubiéramos sido árboles, no seres humanos. Es cierto eso, ¿no? Es cierto. No le voy a preguntar qué tipo de árbol sería usted, porque ya me imagino la respuesta. Espina, lo loco, compa. Sí, como el palo borracho. Sí. El palo borracho. Ah, qué guayo. Siempre no, pero usted, peyorativamente. Usted no me quiere. Usted me miente cuando me manda su mensaje durante toda la semana de amor. Lo voy a empezar a pasar y acá se deschaba. Rata inmunda. Escúcheme una cosa, la señora Rosana, que no alega, porque el otro día le sacamos la cosa, no alega que está en la guardia, no sabemos bien de qué, pero dice, cómo me gusta otra este... Otra vez está de guardia. No dijo, esta vez no dijo. Dice, cómo me gusta ese personaje. Supongo que debe ser este muchacho que no se buscó un lugar, estar en las antípodas, ¿no? De nosotros, ahí en Australia, 12, 14 horas de diferencia horaria. Ya no está más, ya se vino para Montevideo. Ya sé, pero me refiero que Australia queda allá, ¿no? Todavía, no sé, qué habrá pasado, de ser gran pegó un bombazo con este quilombo y lo hayan arrimado un poco, pero está lejos. A ver, atención a todos los que se han quedado hasta ahora escuchando el programa, es porque le gusta la música, le gusta la música, le gustan los artistas diferentes, los que son inauditos algunos porque no son bien escuchados y otros porque por ahí su estética apunta a un público selecto, a un público que yergue la oreja con cada cuestión diferente. Y les voy a contar, a los que aún no se han enterado, que Luciana Jury, esta bellísima intérprete, sobrina de Leonardo, que pasamos hace dos programas atrás, va a estar aquí en nuestra zona, en nuestra pequeña comarca serrana, el viernes 18, y evidentemente ya están, nosotros ya tenemos la localidad reservada hace bastante tiempo, evidentemente han sido agotadas las entradas del viernes porque hay una nueva función para el sábado 19, así que Luciana Jury, el sábado 19 a las 21:30 horas, presentará en Cerro Azul. Cerro Azul es una comuna bellísima de acá cerquita, es una villa que está en el cerro, acá a 5 minutos donde estoy yo, y a 10 caminando. ¿En dónde está? Vos sabés que no conozco el lugar. Dice, por las dudas voy a pasar el teléfono para las reservas, y mientras busco dónde está el lugar, en el flyer dice, Luciana Jury se presenta en Cerro Azul con una selección de canciones que reflejan este tiempo de introspección. Hará un... No sé. Les juro que estoy entre... ¡Ah, ahí está! Set íntimo. Ahí está. Se me mezclaban las dos palabras con esta letra gótica rara. Hará un set íntimo con su voz y su guitarra. Va a estar ella sola. Fantástico. Y dice, músico invitada... Pampita Torre, así que no está tan sola. Y las reservas son acá apareció el lugar. Espacio Sur. Yo no sé dónde Joraca queda, pero como nos van a llevar unos amigos, vamos a ir en patota. Entonces estamos tranquilos, que son amigos que están hace 40 años acá, así que no creo que se pierdan. Pero a los que son del lugar, que deben saber, está en el Espacio Sur. Y las reservas son al 351 para los cordobeses, ¿no? 351-664-1250. Eso es para la nueva función de Luciana Jury el sábado 19. Reservas al 351-664-1250 y contáctense con Silvia, quien es que está de alguna manera apoyando este evento. Bueno, nada, esperé hasta el final porque si los que son fieles que se quedaron bancándonos todas estas locuras es porque les gusta la música, así que vamos. Aparte, la entrada es súper accesible. No voy a tirar el número por acá, pero la entrada es súper accesible, así que vamos, no se pierden esta inmensa artista popular y comprometida, y bueno, nada, es una de las grandes voces del momento. Bueno, me alegra de que vaya con el conductor designado, así puede darle rienda suelta a sus vicios. Mire, La señora Rosana dice que está de guardia, y todavía no sabemos si está de guardia en la comisaría, en el hospital, en los bomberos. Vaya uno a Saavedra, ¿no? ¡Uy! ¡Se cortó! Espere que lo atendemos, a ver si lo podemos atender. ¿Qué hizo, Ojeda? Es que claro, a usted solo tiene máquinas que actúan por sí mismo, vamos, no es envidioso. Pero será de Dios, me asusté, digo, lo único que falta es que sea Ojeda, y era Ojeda. Bueno, basta. Corté el flyer que estaba leyendo de Luciana y corté todo, hasta se apagó la luz del barrio. Bueno. El vino que estoy tomando se llama La Poderosa. La Poderosa. Es de Bodegas del Fin del Mundo. Lindo, sí. Sí, rico, es un Malbec del 2020 que no le tengo fe porque época de pandemia no puede haber uva linda. Pero está bastante apetecible, con un quesito artesanal comprado a Henry, el alemán de 8 hermanos aquí de la granja, de Villa Animí, sería eso. ¿El que hace anises es este muchacho, no? ¿Cómo? ¿No es el que hace los anises? ¿El de los 8 hermanos? ¡Ah, claro! No, además tiene un conflicto ahí de copyright por el nombre de su... Por el nombre, nada más sí. Que tiene unos cuantos, como 100 años debe tener el 8 hermano. Está bastante bueno. Y en la carátula tiene la foto de La Poderosa. De una moto. ¿Sabe quién era la moto? ¿De quién era la moto de La Poderosa? ¿De Papo? No, boludo. No sé, qué sé yo. Se te escapó, ¿no? Che. Se te escapó. Sí. Del Che. Sí. La moto del Che se llama La Poderosa. Sí, ahora me acuerdo. La de Papo era Harley Davidson. Sí, pero ya tenía nombre y apellido. Cuando la compraba esa, con lo que vale ya tiene nombre y apellido y no se lo cambié porque te matan. ¿Y la de Pocho cómo se llamaba? La del Pocho. Era la Siambretta. Era una NSU. O una, no, perdón, una Norton creo que era. ¿No era una Siambretta? Bueno, no. Me cagaste, capaz. Bueno, a ver, los estudiosos y los memoriosos y los indagadores, digan cuál era la moto del Pocho. Aquí hay un guacho que se ríe, se caga de risa y se... ¿Qué hijo de puta? Menjunje le mandó. Menjunje, sí. Eso cuando vos dijiste que era menjunje en vez de pastiche, boludo. Sí, pero usted le dijo Revuelto Gramajo, me encantan esos nombres. Así empezó. Está bueno. La monja le cambió el nombre a la piba esta y ha quedado así como Negrita. Qué bárbaro. Bueno, compa, el tema que acabamos de escuchar, se llama El Nieto García, seleccionado por mi niño de 9 años, Manuel, que dijo que ese era el tema para poner. La verdad que creo que no se equivocó. Y vamos a terminar con este suplicio. Sí. Cada vez más tarde me lleva usted. Sí, la culpa es mía. Usted se parece a Leloutier con la presentación del vals del segundo. Sí, está bueno. Estuvo 2 horas para decir que el tema era lindo, pero muy cortito. Pero está bien, el vals del segundo. Escúcheme. Vamos a escuchar La Parva Indestructible. Es una grabación nueva, porque es para recital de los 40 años. Creo que no están solos estos changos. Me gustaría saber con quién están. Cuando lo escuche por ahí me doy cuenta. Pero bueno, capaz que estén, mientras lo escucho después voy a indagar. Pero me parece que están con Emiliano Muñoz y Freddy, el zurdo Becio. Aprovecho para decirle a los amigos, escuchen, busquen a Emiliano y el Zurdo. Emiliano y el Zurdo, anoten, Emiliano y el Zurdo. En el próximo programa vamos a ponerlos, pero vayan anticipándose, así no les cae tan baldazo de agua fría. Emiliano y el Zurdo suenan muy lindo. Es un dúo, los uruguayos, nosotros los argentinos, hemos tenido pocos dúos, pero buenos. Pero los uruguayos tienen muchos dúos. Y esta cuestión candombesca la pasan también a esos arreglos tirantísimos de la murga, lo pasan al dúo y suena muy bonito. Así que nos vamos a despedir con el último tema, que la poesía me parece fantástica. De vuelta, digo, el defecto que tiene la canción, que son 3 minutos, ¿no? Y tantas cosas pasan en esos 3 minutos, tantas, que por ahí digamos que es difícil. Entonces, vuelvan a escuchar, a los pibes, a Santi, que me está escuchando, a Lautaro, a Abril, indaguen, analicen la letra, es fantástico. Y esto fue escrito en el año 78, y la vigencia que tiene es fantástica, querido Enrique. Así que, La Parva Indestructible. Ya bastante comimos las cenizas de nuestros pobres sueños calcinados. Ahora traigan la sangre de ese vino que pisamos con pies desconsolados. Por mucho tiempo nuestros ojos vieron solamente raíces, negra tierra. Solamente raíces. Ahora miraremos a las nubes, a la esperanza de la fruta nueva. Nosotros la regamos, todo un pueblo sudó sobre la tierra como lluvia. Y ahora que despuntan hojas verdes, vamos a armar un baile, todo furia. Por mucho tiempo amamos a la noche, como si no existiera la mañana, porque era la mañana de los bueyes, del esfuerzo feroz y la guadaña. Ahora traigan el vaso con el vino, para que el sol también beba su sangre. Así reconocemos al hermano, al prójimo que marcha por la calle. Levanta para siempre. Ya no me doblo porque me sostiene, ya sostienes. Ya somos una parva indestructible. Somos un sueño unido para siempre. Somos un sueño unido. Somos un sueño unido. Somos un sueño unido para siempre. Hola, buenas noches, soy Rosana. Hago el turno, tengo el turno fijo de 22 a 6 en un geriátrico. Me encanta el programa, me gusta todo mucho. Gracias, me acompañan un montonazo. Qué bueno, ya sabemos dónde vamos a ir a parar, mi querido Danielito. No, señor, no. Esta es de la, me parece, que esta es de la que cuando está en silla de rueda te aleja la silla del plato de sopa, ¿viste? No te puedo creer. Y quedar a manotazo como ciego nuevo. No. Bueno, no, pero, déjame acá tranquilo. En definitiva. Lindo horario, loco, de 22 a 6. Está ¿qué tal bueno el programa de 22 a 6? Estaría divino, habría que conseguir un operador. Se me fue. ¿Habría que conseguir qué? Un operador técnico, un operador que opere acá, yo lo escucho de casa. Escúcheme una cosa, qué linda la radio. Usted lo escucha cómodamente en la cama, es una gran... Es la segunda persona que envía mensajes de audio, ¿vio? Ya la gente ya está empezando a creer que es cierto esto de la cantidad de gente que escucha. Y tiene linda voz, suave. Uh-huh, sí. Habría que contratarla, empieza a tirar línea, vamos. Vamos, que no... Que nos haga las publicidades, los separadores, ¿no? Bueno, la querida Patricia Cebéis me pregunta que no entendió bien quién era el último grupo. Se llama Larvanuais Carrero. Eduardo Carrero y Mario Larvanuais. Larvanuais Carrero lo van a encontrar. Uh-huh. Y tienen para su disfrute 38 discos, muchachos. 38. Pero dígale cómo se escribe Larvanuais. L-A-R-B-A... Ahí estamos por Larva. Larva. N-O-I-S, Larva Noir. Claro, es como en francés, Larva Nois. C'est un francés, es un... Sí, je t'aime beaucoup. Sí, ya llené mi botellón, dicen por acá. Je ne mangeais pas, que vous voulez. Bon, ça va. C'est fini, messieurs les garçons, c'est fini. Es más, si quiere le canto la marsellesa, A los enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sangra élevé. ¿Qué tal? Ahora dígalo en francés, que me encantaría escucharlo en francés. No, lo hice en italiano. En el italiano que está aprendido en el instituto. Usted no tiene cara. En el instituto de la Michetti. Usted no tiene cara. La Michetti. Usted no tiene cara. Bueno. Ay, Dios. ¿Cómo empezó esa canción? Escúcheme, póngase serio. Bueno, usted es un hombre grande, déjese de joder. Cuando leímos la letra chica del contrato, usted decía que iba a ser la parte seria. Por favor, déjese de joder. No, hombre, no. Qué no. Vergüenza. Escuche un cachito. Sí. La canción, La Parva, Indestructible, empezó diciendo, ya bastante comimos las cenizas. Uh-huh. De nuestros pobres sueños calcinados. Ahora traigan la sangre de ese vino que pisamos con pies desconsolados. Ah. Estos chabones que pelearon tanto en el 70 están esperando las mieles, loco. Uh-huh. Y nosotros les seguimos dando sal. Ponete las pilas a Mejeiras. Vamos a intentarlo. No prometo nada, pero vamos a intentarlo. Bueno, mi querido amigo, creo que hemos llegado hasta el final. Recordamos que este programa, con toda su música, con las chácharas, se repetirá el próximo domingo a partir de las 11 horas argentina, más o menos las 9 horas colombiana, ¿verdad? Qué bonita es la verdad. A las 19 horas colombiana. ¿Cómo? No, el domingo sí a las 9 horas, tiene razón. Ajá, no, está bien. Bueno, Chango, lo mejor para vos. No se despida, despida, ya que llegamos hasta acá, sí. Es duro usted de Omar, sí. No, por favor, hagámosla completa. Uh-huh. Falta el Puchito. Ah, Hemos escuchado hoy a Cuatro en Línea, Cuatro en Línea. No es cierto. Búsquenlo así, Cuatro en Línea, el primer tema, que se llamaba Algo Habrán Hecho. Después escuchamos Milonga Lunfarda por Federico Aranda, ¿sí? Muchacho que hablaba con enjundia. Después escuchamos a Marito Díaz, cordobés del sur de Córdoba, Winca Renancó, cantando No Donata Suárez. Después escuchamos a la maravillosa salteña Melania Pérez con La Canastita, y creo que, no me acuerdo cuál es el otro tema, pero bueno, ya se me fue. Uh-huh. Después escuchamos a estos pendejes del Orte, a la sevillana Paola Hermosín. Uh-huh. Y después escuchamos a estos changos de Barracas que cantaban en la Casa Club Social Luzuriaga, que él se llamaba Juan P. Alimaña y él se llamaba Gustavo Darío, el poeta, ¿sí? Y después escuchábamos a Salvi, a Salvador Amor, a Rafi, a Rafita, con dos bellos temas, como era Marchemos con el papá, con Rafael y Rumbo a la Asamblea, y cerrábamos con Lerbanuais Carrero. Bueno, búsquenlo, indaguen, aumenten, alimenten al pájaro, al rincón más pájaro del alma, como decía Tejada Gómez. Uh-huh. Bueno, el amigo Bernardo se está despidiendo también. Dice, ánimo, a ver dónde estás, don Bernardo. Ánimo, hoy que bien lo han hecho por esta noche, por la vida. Buena noche, un abrazo y hasta la vuelta. Y sigue escribiendo el amigo. Rosana dice que alguien derrapó. Yo supongo que debe ser usted. Bueno, derrapando. Usted vive derrapando. Derrape es su segundo nombre. Es cierto. Enrique Derrape Mejera. Bueno, espere que antes de que se vaya, total, la noche está en pañales. Está en pañales. Sí. En pañales geriátricos. Los pañales los tengo hasta las manos. Ahora se apura usted, ¿eh? Bueno. No, es que el litro de vino empuja. Qué bien por el resumen de temas. Qué bien por el resumen de temas, dice Bernardo. Y creo que ya con esto podemos decir au revoir. Au revoir. Cuídese mucho, camine por la sombra, no ande comiendo cosas del piso que ya es grande. Y bueno, nos estamos viendo el jueves. Si Dios lo permite y la Virgencita de Fátima colabora. Un abrazo. De Fátima, bueno. Sí, bueno. Le toca la de Fátima, después vamos a ver. Hoy le toca la de Fátima. Sí. Bueno, gracias por estar ahí, gracias a todos los amigos que nos escucharon y que mandaron mensajes y que nos apuntalaron, porque sí, nos imaginamos que están ahí, pero cuando nos mandan mensajes tenemos la certeza. Así que cuídense mucho y bueno, a soñar un mundo mejor que es posible. Saludos a la familia, un abrazo grande.